En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Algo tiene de bueno el concepto de ciudad a 15 minutos para que se haya convertido en objeto de críticas por parte de todos los conspiranoicos. Esta idea nació como un modelo urbanístico que se desarrolló a partir de la necesidad de hacer ciudades sostenibles. Era y es una utopía, pero ojalá sea realidad. El objetivo es en desarrollar ciudades en las que los centros de trabajo, de salud y colegios, en la que todo lo que necesitamos esté a tan solo 15 minutos en bici o a pie. No se puede volver atrás en lo que ya está hecho y edificado, sino que el objetivo, y ese es el que hay y el que se está manejando, es que se institucionalice este método y se adapte a lo que ya existe. Es increíble que algo tan normal y lógico se haya buscado un pero a todo ello, un pero que además en algunos casos es gigantesco. La idea de que algo tan normal y lógico como todo esto sea un modelo a seguir está siendo criticado por algunos que dicen que en realidad lo que se intenta es que este sistema nos encierra a todos en las ciudades, en los barrios, que se controlen nuestros movimientos, que se cercenen nuestras libertades, obligarlos a aceptar el modelo de ciudad sostenible. Que todo eso esté ocurriendo y se esté diciendo es verdaderamente increíble. Que hayan salido críticos a esta propuesta que nace del urbanismo junto a la ciencia, no sé a qué se debe. Bueno, sí lo sé, aquí hay un porcentaje de gente que siempre ha estado ahí, pero que ha encontrado ahora su forma de demostrar el escaso sentido común que tienen. El 11M, del que hoy se han cumplido 19 años, fue una brutalidad terrorista, inclificable, terrible, y las víctimas deberían ser nuestro faro. Pero además también marcó el nacimiento de un movimiento en el cual se unía crítica, una crítica bienvenida y lógica, a las teorías de la conspiración que después se manifestaron con la pandemia. Que si el virus es falso, que si las vacunas es un veneno. Un grupo de gente que ahora con el 8M, esta semana, y en muchos casos son los mismos, las mismas personas, ven maniobras ocultas y operaciones secretas en el apoyo a la igualdad de las mujeres o en la defensa del movimiento trans o de otra serie de normas. Aquí comenzamos La Rosa de los Vientos hasta las 4 de la madrugada. Como siempre, desde ahora, desde este instante, la 1:04, La Rosa de los Vientos, la 1:04, hasta las 4 de la madrugada. La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. Y os recordamos en nuestra etiqueta Almohadilla Rosa Vientos, Almohadilla Rosa Vientos en redes sociales, en Twitter, Almohadilla Rosa Vientos, una página web con cada uno de los contenidos, cada una de las entrevistas, cada una de las sesiones y todos, absolutamente todos los programas grabados, cada uno de los programas de La Rosa de los Vientos. OndaCero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Y cada uno de los programas de esta cadena de Onda Cero tiene su sección en OndaCero.es. Contenidos de esta noche. En unos minutos vamos a estar con una de las escritoras más importantes y de más éxito en nuestro país. Ella es Julia Navarro, que acaba de publicar un libro titulado Una historia compartida. Va a presentarlo y va a hablarnos sobre ese libro, sobre ese trabajo. Julia Navarro, en tan solo unos instantes, hoy invitada en La Rosa de los Vientos. Y hablamos también de mafias económicas, de grupos secretos, grupos que están al margen de la ley, que buscan el dinero, como sea, casi, como si fueran una droga. De ellos vamos a hablar con Fernando Rueda y con Mikel Ejarza, con el Lobo, que va a estar con nosotros. Le conocemos por sus infiltraciones en grupos terroristas, en ETA fundamentalmente, pero también se ha infiltrado en grupos, en auténticas mafias económicas, y nos lo contará esta noche en La Rosa de los Vientos, como no, en materia reservada con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Aquí lo único que hay que decir es, si no estás esta noche, te lo pierdes y tendrás que escucharlo mañana, pero que no te lo cuenten, porque conoce el mundo secreto de económico, mafioso, de ETA, de la guerra de Ucrania, de las grandes potencias, de todos. Y entonces lo que vamos a hacer es tratar ver ese mundo que nos oculta, ese mundo del dinero negro, ese mundo de la gente que roba, de la gente que trafica, de la gente que blanquea, de la gente que trata con plata. Un mundo, un museo mundo del que has hablado con él y que contáis en el libro En secretos de confesión. Bien, yo confieso en los dos libros y que de alguna forma hoy lo que vamos a hacer es sacar esas investigaciones del mundo económico y contársela a los rosaventeros. Fernando, ¿cuántos sentidos te han contado, te han dicho siempre que tiene el ser humano? El ser humano, sí. 25. Sí. Eso te ha contado siempre. Te ha contado siempre. Nos quedamos con 5, ¿no? Sin rima, con 5. Y siempre hemos buscado el sexto sentido, ¿verdad? Sí. El sexto sentido del ser humano, porque no lo encontrábamos. Hoy lo vamos a conocer. Sí, y lo vamos a saber. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque no hay 6, hay 7. Y nos lo va a contar Mado Martínez en Big Bang Mado. Qué peligro tiene. Mado Martínez, que va a estar con nosotros, y también va a estar con nosotros en Miguel Pedrero, que nos va a hablar sobre exploradores, sobre antropólogos, sobre gente que ha buscado los orígenes de las creencias, en los orígenes del ser humano, de las tribus, y que tiene mucho que ver con el fenómeno OVNI. Nos lo va a contar esta noche en La Rosa de los Vientos, en Sin Límites. Y más cosas vamos a conocer. Las fobias, las últimas que se han incorporado al mundo de las fobias conocidas por los expertos. En Cuéntame, y si no me crees, compruébalo con Silvia Casasola. Silvia, muy buenas, ¿qué tal? Sí, hijo, es que esto está tremendo, tremendo. A ver, ¿alguien tiene miedo a la noche? Pues se ha convertido en una fobia. ¿Tienes miedo a hacerte viejo? Pues se ha convertido en una fobia. ¿Que no te gusta el tacto de las plumas? Pues también es una fobia. Bueno, vamos a descubrir un mundo que yo no sé ya lo que nos faltaba. Está la cosa tremenda, tremenda, tremenda. Y atención, tenemos también esta noche Callejón, el mundo del cine, con José Manuel Escribano. Importantísimo este fin de semana. Vamos a hablar con él de muchas cosas y, por supuesto, de lo que va a ocurrir justo dentro de 24 horas en Los Ángeles. Son los Oscar, la gran gala del mundo del cine. Los Oscar van a ser protagonistas mañana aquí en Onda Cero, en La Rosa de los Vientos. También en el Callejón esta noche con José Manuel Escribano, que nos va a contar muchas otras cosas. Y vamos a traer también esta noche Edad de la Mentira. Vamos a hablar sobre esclavitud en el mundo textil, en el mundo de las fábricas, sobre todo de las fábricas dedicadas a los textiles, sobre todo en Asia. Y vamos a tener también Encuentros con lo Desconocido. Esta noche os vamos a hablar de supersticiones. Y pistas para conocer lo oculto, la pregunta de esta noche, una pregunta cuyas primeras pistas son las siguientes, Silvia. Pues va también de cine. Como bien estamos diciendo, mañana son los Oscar y se celebra la 95ª edición. Y se van a otorgar 23 calvos, como yo les llamo. ¿Por qué 23? Pues porque 23 son las categorías nominadas. Aunque todo el mundo estará muy, muy expectante de las cuatro más importantes. Mejor actriz, mejor actor principal, mejor dirección y, por supuesto, mejor película. Pero yo, barro para casa. Y en el concurso de hoy vamos a recordar tres grandes directores del cine español que en su momento tuvieron que pelearse con la censura. Sí, hubo censura. ¿Pero de quién estoy hablando? Si como director tocó casi todos los géneros y recibió por su trayectoria cinematográfica un Goya de honor. Bueno, ustedes perdonen, pero yo me tengo que marchar. ¿Pero por qué? Si todavía es muy pronto. Además, antes de irse tiene que ver la casa. Tenía mucho interés en verla antes. ¿No recuerdas? Venga, encantado. ¿Será José Luis Cuerda? ¿Será Antonio Mercero? ¿O será José María Forqué? Ya sabéis que tenéis que escribir a rosa.vientos@onda0.es o participar en Twitter con @rosavientos. Y entre todos los que acertéis, solo uno de vosotros se va a llevar uno de los libros más cotizados, el libro La Casa 2 de Fernando Rueda. La Casa 2 de Fernando Rueda. Así que venga, a participar, a ver si tenéis suerte. La 1 y 11 minutos, aquí comienza La Rosa de los Vientos, el viaje con muchísimos contenidos que comienza ya mismo en La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. A toda roja, vi siempre... Hace unos días sonó esta música, ¿dónde? En Madrid, en la presentación del libro de nuestra siguiente invitada. Donde quemaba bien mi pobre corazón. El libro se titula Una historia compartida. La autora es Julia Navarro, que está con nosotros. Julia, muy buenas, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme una vez más. Hacía tiempo que no teníamos en el estudio, la pandemia, los líos, siempre por teléfono, el teletrabajo. Sí. Así que, oye, ya que se puede, por lo menos, pues, darnos un abrazo, ¿no? El reencuentro, a mí me parece en estos momentos el que volvamos a la normalidad. Yo lo deseaba con toda mi alma. Una historia compartida, así se titula este libro, este trabajo, un trabajo en donde vuelves un poquito a los orígenes, porque me refiero en el sentido de que es un ensayo, no es una novela que has vendido de las últimas novelas que has hecho, de las ocho que has hecho, has vendido, pues yo qué sé, como otros en 18.000 millones de reencarnaciones, ¿no? Bueno, tampoco exageremos. Sí, sí, sí. He tenido mucha suerte de contar con el favor de los lectores, han sido generosos conmigo y me han avalado en las ocho novelas que he escrito. Eso ha sido como dar un salto en el que yo, este libro lo escribí durante la pandemia. Y era una especie, yo creo que eran mis ganas de marcharme de viaje, mis ganas de salir, lo que me llevó a hacer este viaje literario, este reencuentro con mujeres que a mí me han producido un impacto a través de las lecturas, de los viajes. El libro se subtitula, y lo dice todo prácticamente, sobre el contenido del trabajo, con ellos, sin ellos, por ellos, frente a ellos. Se subtitula así y por eso es una historia compartida, una historia en donde hombres y mujeres van de la mano, pero las mujeres que forman parte de ese viaje personal, esa biografía propia, esa autobiografía, las que han formado parte de tu saber, tu cultura, tu educación, nombres que tienen que estar en ese álbum de fotos de la vida de cada uno. Sí, la verdad es que yo siempre eché de menos cuando estudias historia, cuando estás es pequeña en los libros de texto, la ausencia de mujeres. Siempre me llamaba la atención, como decir, bueno, es que no hemos hecho nada. Es decir, me lo llegaba a preguntar cuando era adolescente, pero ¿qué pasa? Y según te vas haciendo mayor, a través de las lecturas y los viajes, vas conociendo a un montón de mujeres que, sin embargo, no están en los libros de texto. Yo creo que eso es uno de los grandes déficits de nuestro sistema educativo y quizá de otros sistemas educativos, en que las mujeres no están. Entonces, la historia nos la han contado a medias, es una historia coja, es una historia en la que faltamos nosotras. Y yo a los ministros de Educación les diría que además de tener esas ideas que tienen de vez en cuando, que luego no llegan a ninguna parte, pues esta es muy concreta, que revisen los libros de texto y en los libros de ciencias recojan las aportaciones y los nombres de mujeres importantísimas, sin las cuales no habría habido grandes progresos en matemáticas, en geometría, en astronomía, en los ordenadores, y eso lo mismo en la literatura, la filosofía, el arte. Es que eso es una reivindicación que es que tendría que ser, no tendríamos que estar pidiendo que se hiciera, o sea, tendría que ser ya una cosa hecha, que fuera en efecto inmediato. Pero por otro lado también es cierto que ese afán, ¿no?, de lucha de las mujeres por intentar abrirse camino, también consigue, ahora mismo hay como un movimiento de mujeres científicas que están intentando, la niña, la ciencia, porque es cierto como que la ciencia cuesta más, ¿no? Pero luego si tú te pones a mirar, como comentabas, de referencias de pintoras, de referencia de compositoras. De, a lo mejor ahora en la literatura hay más, pero incluso en la filosofía, que tú en tu libro hablas de varias filósofas, no se tienen unos nombres claros de referencia. Claro, ese es el problema cuando dicen, hay pocas niñas eligen el camino de las ciencias, claro, porque no tienen referentes. O sea, si estudiaran la cantidad de mujeres que han hecho aportaciones fundamentales en esos campos, las matemáticas, la astronomía, la geometría, las niñas tendrían ese referente. Yo crecí sin tener referentes de mujeres en el mundo de las ciencias. Sencillamente no están en los libros de texto. Uh-huh. Por eso yo creo que hay que reivindicar una revisión de todos los libros de texto para que en ellas estén mujeres realmente extraordinarias, ¿no? Ahora, los más jóvenes no podrían vivir sin wifi. Y el wifi fue la que puso los fundamentos del wifi, fue una mujer bellísima, actriz, Edith Lamarr, uh-huh. que sin ella hoy no estaríamos todos enganchados a ver dónde hay wifi. Ella unida a un compositor de música. Sí, efectivamente, pero allí estaba ella. El otro día estaba escuchando a la astronauta, porque ha aprobado, otra cosa es que vaya o no al espacio, la astronauta española, Leonesa, que hablaba y que decía, y que explicaba cómo en la primera ronda de los astronautas elegidos por la ESA, que es voluntaria, digamos, hay que dicen determinados nombres en función de una serie de pruebas, se habían dado una serie de nombres, se había puesto, digamos, el visto bueno a una serie de personas, y solo el 25 eran mujeres, el 25%, una de cada cuatro. Y sin embargo, después de los exámenes y de las pruebas, el resultado era que el 50% eran mujeres, como es la sociedad y como es claro, la vida. Claro. Y ese es un ejemplo bastante claro de cómo tenemos algo también, la sociedad como tiene algo patriarcado, como lo queramos denominar, en donde vemos el mundo en función de lo masculino, porque a las mujeres se les ha ninguneado durante mucho tiempo. Es que se nos ha ninguneado, o sea, es decir, estábamos ahí, pero no se hablaba de nosotras, no se reconocía nuestras aportaciones y por tanto la historia es una historia que se ha quedado absolutamente coja, es una historia incompleta y yo creo que hay que reescribir la historia contando qué hacía la otra parte de la población. A mí me gustaría, hablando un poco de toda esa influencia que has tenido tú, ese viaje de recorrido, ¿no?, de gente que te ha marcado, que comentas que tu familia, pues claro, tu madre, tu abuela, ¿no?, las mujeres de tu vida que ahora nos comentarás, pero esos encuentros, cuando esa Julia joven que te va dejando esos pensamientos, es a lo mejor un poco más de apertura feminista. Hay un referente que tú hablas de Hannah Arendt, que yo no la conocía, porque muchas de las mujeres que tratas y las conozco, entonces he procurado coger a algunas que no conocía. Y me llama la atención, ¿no?, cómo la pones de polemista, que te pones tú incluso a medio discutir con ella, ¿no?, para ver un poco por dónde va. Hannah Arendt fue una filósofa muy importante en su tiempo, sobre todo porque fue una mujer absolutamente libre y no le importó ser políticamente incorrecta. Es decir, entraba en todos los charcos y en todas las polémicas, y a pesar de tener a la opinión pública en muchas ocasiones y a los filósofos contemporáneos discutiéndola, ella nunca dio un paso para atrás y defendió siempre sus ideas, ¿no? A mí tengo especial afecto intelectual por ella. Por eso, sobre todo porque ahora que estamos viviendo una etapa un poco oscura, la etapa de lo políticamente correcto, cuando encuentras una mujer que es capaz de hacer frente a los demás y discutir y defender sus ideas hasta el final y no arrugarse, pues me parece muy, muy meritorio. Además, en el campo del pensamiento, de la política, del diálogo, en donde es un campo mucho más masculino, fíjate. Bueno, es un campo más masculino. Pero son los que tienen que cambiar la mentalidad de la gente, con lo cual. Es un campo masculino porque no habéis como casi abierto, todos, No habéis abierto ese espacio y las mujeres que han estado en ese espacio, como el mundo ha sido una construcción absolutamente bajo parámetros masculinos, sí, pues son auténticas desconocidas. Pero ha habido mujeres importantísimas en el campo de la filosofía. Y en el campo de la historia tú hablas y te remontas a miles de años atrás, Nefertiti, por ejemplo, en el libro, claro, y Cleopatra, que tenemos una serie de clichés sobre Cleopatra, sobre la figura, y nos olvidamos quién era, qué decía y qué hacía. Pues yo creo que Cleopatra se puede resumir en una frase. Cuando Roma era la dueña del mundo y César era el dueño de Roma, la dueña de César era Cleopatra. Entonces fíjate lo inteligente que debió ser esa mujer para tener en sus manos al hombre que en ese momento era el rey del mundo conocido, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque Roma lo era todo. Tenemos una idea de Cleopatra, de guapísima, divina de la muerte ahí. Es decir, no, Cleopatra era una mujer sobre todo muy inteligente y una mujer que defendió su reino con todas las armas que tenía a su disposición, entre ellas fundamentalmente la inteligencia. Y hay veces que hay mujeres que tienen que dejar un poquito de lado ese punto más sensual, más de intentar incluso pues dar ese aspecto femenino, ¿no?, de coqueteo, para que se valore su inteligencia. Y una de las personas así que lo hizo claramente y lo defendió incluso a ultranza, ¿no?, fue Louis André Salomé. Sí. Porque, ella era... ella era una mujer muy inteligente, total, una filósofa, y sin embargo llegó a la conclusión de que la única manera de que la trataran como una igual era renunciar a su condición de mujer y, para eso, para que la trataran como un igual, lo cual es tremendo, ¿eh? Uh-huh. Además que ha pasado en muchísimas ocasiones que tienes que tener ese punto un poquito más masculino como para, sí, que te tomen más en serio y luego ya pues te empiezas a relajar, porque, ¿no?, hemos jugado con sus reglas, ¿no? Entonces, claro, el modelo son ellos y al ser el modelo ellos, nosotras hemos copiado ese modelo para ser aceptadas en el club de los hombres y por tanto hemos adoptado sus reglas de juego. Y a mí me encanta ver sobre todo a las mujeres más jóvenes que valen muchísimo, que son muy inteligentes, que son unas profesionales brillantes y que no renuncian a subirse a unos zapatos de tacón, pintarse los labios de rojo, llevar minifalda y decir, aquí estoy yo y valgo tanto como tú y no sé por qué me voy a tener que poner un traje de chaqueta. Eso es. para ser aceptada en tu club, ¿por qué tengo que renunciar? Uh-huh. De todas maneras, las mujeres ahora también lo tienen difícil, porque por una parte hay que reivindicar esa diferencia. Mira, yo soy una mujer y tú eres un hombre, y por otra parte, entonces no quiero jugar con tus reglas de juego, pero por otra parte les dicen, no, es que si te pintas los labios y te subes a unos tacones, entonces estás sexualizando la figura femenina, y lo que hay que hacer es lo que nos dé la gana. Y también los hombres, en cierto modo, porque si hacemos determinadas cosas, nos califican como hombres blandengues, como si blandengue sea una actitud un poco femenina en la vida, ir a la compra, parar, hacer las labores de casa, que los hombres también tenemos que hacerlo. ¿Qué daño ha hecho también, claro, esas creencias en donde se llamaba hombre blandengue a quien hacía determinadas cosas que, por lo que fuera, se atribuían a las mujeres? Claro, se despreciaba. Como ir a la compra. Se despreciaba, ¿no?, en definitiva el quehacer de las mujeres, y entonces un hombre que hiciera cualquier cosa que hacía una mujer, pues era como si fuera, mira qué tonto es este. Claro. Fíjate, en la presentación de tu libro estuvo presente una mujer conocida por todos, que es ministra de Defensa. Y parece que ese es un trabajo... Bueno, no es la primera ministra de Defensa, creo que es la segunda, pero... La tercera. La tercera. En España la tercera, pero quiere decir que las cosas están cambiando. Las mujeres, el salto grande que hemos dado ha sido a mediados del siglo XX. O sea, hemos conseguido, desde mediados del siglo XX hasta ahora, lo que no habíamos conseguido en 20 siglos. Y eso ha sido una gran revolución. La gran revolución ha sido realmente la presencia de las mujeres en el espacio público. Un espacio en el que no estábamos, o si estábamos, estábamos de una forma subordinada, y además de una forma subordinada, se apagaba el foco de luz en el momento que una mujer destacaba, porque el mundo estaba... Claro, también hay que entender el contrato social que viene desde la antigüedad. La maternidad es lo que nos ha marcado a nosotras. Uh-huh. Nosotras nos encargábamos de tener hijos y vosotros os encargabais de llevar el sustento, y eso lo que ha hecho es que haya determinado el papel de las mujeres a lo largo de la historia. Y cuando alguna ha dicho, oye, yo soy capaz, además de tener hijos o además de tener una familia, de hacer otras cosas, os habéis puesto de los nervios, y entonces ha sido vamos a opacar o vamos a acorralar a esta mujer para que sea realmente como una excepción, una excéntrica, y que no aflore todo lo que es capaz de dar. Incluso cogían y argumentaban el hecho de que retrasaban el no tener hijos, como diciendo, claro, como no puede tener hijos, es un avirago, es un hombre, es un, sí, una cosa de esas. Pero ese comentario que has hecho tú, ¿no crees que a lo mejor las mujeres consiguieron también un papel más relevante por la situación de unas guerras mundiales? Claro. Sí, a lo mejor eso, si no hubiese pasado eso, es decir, seguiríamos igual. Sobre todo la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cuando todas las fábricas se quedan sin personal porque los hombres están en la guerra, y de repente las mujeres pues demuestran que ellas también pueden poner tornillos. Correcto. Y que pueden hacer trabajos que habían sido hasta ese momento masculinos. Y cuando termina la guerra y los hombres vuelven, hay muchos puestos de trabajo que ya están ocupados por mujeres con la máxima eficacia, y empieza a producirse esa revolución. Claro, y sobre todo las chicas jóvenes que dicen, ¿por qué si yo antes podía hacer una cosa? No voy a, dejar de hacerlo, claro. Y eso es lo que además empieza a darnos nuestra independencia, y empezamos a tener un papel en el espacio público que hasta entonces se nos había negado. Uh-huh. Y la verdad es que por lo menos en el mundo civilizado, en el primer mundo, hay muchas diferencias. Parece que algunos mundos con los que compartimos tiempo, 2023, están todavía en 1923 o todavía antes. No, están incluso mucho antes. O antes, claro. Entonces, y eso se nota mucho en el trato hacia la igualdad, cuando no hace tantos años, en un país como España, no hace tantos años, y en España es hace no tantos años, en otros países será dentro de no sé cuántos años, los permisos de paternidad y de maternidad compartidos. ¿Por qué el hombre no se va a quedar en casa cuidando de los niños? Pues igual que lo tengo que hacer la mujer. Y parece que antiguamente el hombre llenaba... No llenaba la nevera, eso lo hacía la mujer con sus brazos. El hombre traía el dinero para llenar la nevera. Claro, y esos roles han cambiado, claro, afortunadamente, ¿no? Pero fíjate, estamos hablando de lo que sucede en nuestro mundo, pero yo creo que nos tenemos que fijar en un mundo avanzado, desarrolladísimo, en lo que comparado pasa, con nosotros. En lo que pasa en otros lugares, que en estos momentos haya niñas en Irán, uh-huh, a las que están envenenando por ir a la escuela, sí, es algo de lo que el movimiento feminista no debería guardar silencio. Que en estos momentos haya mujeres también en Irán, que es la revolución del velo, que por quitarse el velo están perdiendo la vida, bueno, pues no es algo que deberíamos seguir como obviando, ¿no? Es una cosa que pasa allí. No, es una cosa que tiene que ver con la causa de las mujeres, con la libertad de las mujeres. Que a las mujeres se las haya vuelto a encerrar en los burkas en Afganistán no es un hecho baladí. Y tantas y tantas cosas, ¿no? Y no hay derecho tampoco, aparte de lo que tú estás diciendo, que por intentar tener libertad, tanto que está pasando en Irán como en Afganistán, tengan que estar abandonando a sus familias, sí, tengan que estar abandonando a sus hijos, y que encima los supuestos maridos o personas que se supone que se quedan con los niños porque ellas han tenido que salir huyendo para salvar la vida y poder ejercer su libertad de profesión o de ideología o de lo que sea, no las dejan ni contactar. Claro, porque ellos son parte del sistema represor y son parte de un sistema para los que las mujeres son poco menos que objetos, ¿no? Es decir, sí, gestantes, mujeres, pues eso, mujer, solamente sí, vale para eso. Para eso, exclusivamente. Una historia compartida se titula el libro. ¿Cuál es la mujer más importante con la que has compartido tu tiempo? Y las mujeres más importantes de mi vida son mi madre y mi abuela. Sí. Son las que me han enseñado todo. Y sobre eso. Pero todo, sabes, eso te une a casi todos los hombres del mundo. ¿Sí? Porque yo diría exactamente lo mismo también. Claro. Y soy hombre, con lo cual, si pensamos en la pero persona más importante de los nuestra hombres, vida, los hombres sí, también tenemos sí, a las mujeres como sí, referencia. Y a mí me parece estupendo que queráis mucho a vuestras madres y vuestras abuelas, pero es que luego al resto de las mujeres nos veis de otra manera. O sea, máximo respeto para por usarlas. Mamá, máximo respeto por la abuela, pero ¿y el resto? ¿Por qué cambiáis esa mirada de admiración, de reconocimiento que tenéis hacia dos mujeres, la abuela y la madre, y no la extendéis al resto de las mujeres? Porque yo estoy segura que la mayor parte de los hombres, pues su madre, y vamos, a ver quién las tose. Pero luego al resto de las mujeres los consideráis, bueno, pues como unos seres ahí. Que no me estorben. Bueno, algunos. Bueno, afortunadamente las cosas han cambiado, porque eso también sería muy injusto decir que no ha habido una evolución en nuestra sociedad, claro, en nuestro mundo. Las cosas han cambiado. Yo entiendo que para muchos hombres estáis perplejos de los cambios que se han producido y todavía no hemos terminado de encontrar entre todos el nuevo modelo de convivencia, el nuevo modelo de estar los unos con los otros. Pero tenemos que encontrarlo juntos. Claro. Porque este planeta está habitado por vosotros y por nosotras. Y todo lo tendremos que hacer juntos si queremos avanzar. No lo podemos hacer ni en contra vuestra, ni vosotros podéis seguir ignorando. Y sin imponer nada, porque no se puede imponer. Y además es que es como que parece que va un poco acelerado. Porque eso que comentas de que hay algunas cosas como que es cierto, que hay una apertura muy grande y de hecho pues ahora las chicas jóvenes tienen muchísimas opciones en todo, pero luego por otro lado en cuanto a la cultura yo hay veces veo que hay un poquito de retroceso por intentar igualar todo tanto que no se respeta, por ejemplo, pues autores que escribían relatos para los niños como Roald Dahl, que le quieren cambiar. Bueno, eso es una barbaridad. Claro, y una cosita más, o como tú cuando comentas en la película Lo que el viento se llevó. Ah, me encanta. Que directamente en un sitio dicen que no, que eso es como se está fomentando la esclavitud. O sea, es que todo hay que contextualizarlo. Bueno, es que yo creo que estamos viviendo un periodo oscuro en cuanto a la libertad de expresión. Pero se está intentando imponer un pensamiento único, uniforme. Hay una policía del pensamiento en la que nos dice qué debemos pensar, qué debemos decir, qué es lo correcto. Y esto significa coartar la libertad de expresión y coartar las libertades, que haya universidades donde deciden que no estudian a determinados autores porque en su vida personal no se adapta a los cánones de hoy, es una auténtica barbaridad. Que digan en universidades norteamericanas, fuera a estudiar a Sócrates o a Platón, porque en aquella época en Atenas había esclavos. Bueno, pero mire usted, es que usted no puede entender la evolución del pensamiento en Occidente si usted no estudia a los socráticos, a los presocráticos, es que es absolutamente imposible. Entonces, eso es muy peligroso lo que está sucediendo. Hay un retroceso en las libertades. Uh-huh. Y ojo con lo políticamente correcto. Lo políticamente correcto es censura. Lo políticamente correcto implica el querer imponer un pensamiento totalitario. Claro, pero yo creo, en mi opinión, eso es más pues la trascendencia que tiene que la realidad. En la realidad, en el día a día, en el común del día a día, no se habla de Sócrates y no, se piensa. Yo estoy a favor de la discriminación positiva. Yo soy una persona que creo en la discriminación positiva. Pero es que esto no es discriminación positiva. Esto es. Claro, no, pero yo sí creo en la igualdad, pero. Pero estamos hablando de censura Estamos hablando de censura cultural, es que no tiene nada que ver. Es decir, es que como en el siglo V las cosas se hacían de una manera que hoy nos horrorizan, tachamos el siglo V y todo lo que pasó nos lo saltamos. Es que como Caravaggio era un asesino y tenía una vida pues de tres al cuarto, vamos a ponerle, no, en vez de ver su obra, sí, lo vamos a poner cara a la pared, castigado. Hombre, vamos a ver, es decir, hay un movimiento censor en el mundo que está atentando a las libertades y nos están diciendo qué tenemos que pensar y leer. Y leer, y qué es correcto y qué no. Y lo que no se adapta a los cánones de esta sociedad, se censura o se transforma. Yo en dictaduras entiendo que lo hagan, pero no, en países en democracia, pues no lo entiendo. Se está haciendo, y todo el mundo tiene mucho miedo a decir algo que pueda molestar a alguien. O sea, a ver si esto le molesta a este colectivo, a ver si esto le molesta a este otro, a esto, decir, bueno, no se puede vivir así. Evidentemente el problema está en molestar a lo que no se pueda molestar, y todos tenemos el sentido común para ponerlo en práctica y decidir qué puede ser incómodo, qué puede ser, no, claro, ser incómodo. Hombre, vamos a ver. Es decir, cuando... Pero ahí está la libertad, que no te lo impongan. Hombre, tú eliges si lees un libro. A mí me imponen no asesinar. Y yo creo que está bien que se legisle contra el asesinato. Hombre, pero, o sea, eso es otra cosa. Pero es otra cosa. No, pero me refiero que hay que legislar sobre pero las cosas. Imagínate que yo escribo una novela y digo, un personaje mío está gordo. Bueno, gordo es una palabra que no se puede decir. Claro, bueno. Bueno, pues es que, eso es censura. Eso es censura. ¿Es que quiero molestar a los gordos? No, estoy haciendo una descripción porque a lo mejor en el contexto en el que estoy utilizando esa palabra es la que quiero utilizar. No está tan claro, porque ahora mismo se está en muchas editoriales en Estados Unidos se ha introducido una figura que es el editor de la sensibilidad. Sí, sí. Que todo aquello que pueda ofender a alguien hay que quitarlo. Insisto, eso es censura. En Toronto hace unos meses hicieron una quema de libros. Sí. Pues bueno, claro. pero es que no podemos tolerar eso. Es que eso es lo que hacían los nazis. Claro, pero los... Entonces tú dices, ¿en mi mundo existe? Claro, porque tu mundo también es ese. Pero, por ejemplo, los talibanes han prohibido a las mujeres ir a la escuela. Sí. ¿Eso se debe legislar en contra de eso? Pues yo creo que sí. Yo creo que sí. No hay libertad. Yo no encuentro libertad en eso. Yo no encuentro libertad en el momento en el que la sociedad o una universidad decide que van a sacar de sus currículums universitarios autores cuyas vidas personales o cuyas obras no son políticamente correctas, porque eso es censura, censura. Y eso es un pensamiento totalitario. Y hay una policía del pensamiento global, que yo no sé quiénes son, pero se han erigido en qué debemos pensar y qué debemos decir, y hay un retroceso en las libertades a nivel mundial por lo políticamente correcto. Yo estoy completamente de acuerdo con eso, pero... Tú no estás de acuerdo, no, que tienes cara de estar de acuerdo. Completamente de acuerdo que hay que tener ojo, pero creo que quienes están muy en contra de lo políticamente correcto, de esas normas, apoyan otras cosas que han defendido eso. ¿Cómo qué? A ver, te he pillado. No hablo de lo que tú estás diciendo, pero, por ejemplo, hay políticos en nuestro país que hablan de lo políticamente correcto y se muestran en contra de la cultura de cancelación, y el día de antes estaban defendiendo el régimen anterior. Uf, bueno, eso ya lo hacen todos. Pero eso es otra cosa. Yo estoy hablando... No, lo hacen todos, lo hacen algunos. Yo estoy hablando a un nivel mucho más global, ¿no? Estoy hablando de lo que está pasando en las universidades, lo que está pasando en el mundo cultural y lo que está pasando en nuestra vida cotidiana. Lo que hagan los políticos, a mí ya a estas alturas me dan un poco lo mismo. Y si no decimos nada, pues al final nos dejamos aborregar. Exactamente. No solamente nos dejamos aborregar, sino estamos permitiendo entrar en la distopía de Orwell, de ese mundo de 1984, en el que las personas piensan, dicen y viven como el gran hermano ha decidido que se haga. Porque todo aquel que se sale de esa senda se convierte en un ser peligroso. Uh-huh. Bueno, pues el libro... va a ser... Ahora se va a arrepentir de haberme invitado no, que va, a yo no me... programa. Para nada me voy a arrepentir. ¿Para qué le habremos invitado pues, a esta protestona? Para nada. Si protestor soy yo, no tú. Porque además, mira, lo que estamos intentando reivindicar es que, aparte de que la cultura es muy importante, que cada uno tenga un pensamiento libre de lo que quiere hacer y lo que no quiere hacer mientras no esté haciendo daño al prójimo... Pero es que estamos reivindicando un montón de mujeres que han hecho muchísimas cosas, que a ella la han influido y han influido a lo largo de muchísimos siglos a muchísimas personas. Y las chicas y las mujeres y los hombres tienen el derecho también a conocer ese trabajo que hicieron durante tanto tiempo. Ese es el mejor resumen, Silvia. Y no se trata de sustituir a los hombres, se trata de compartir todo lo que se ha hecho a lo largo de la historia de la humanidad. Se trata de decir, también había mujeres que pensaban, que escribían, que inventaban, que pintaban. Es decir, se trata simplemente de eso, de decir, oiga, la historia es compartida, la historia es de hombres y mujeres, hay que contarla otra vez. Y hay que contarla entera y completa. Eso se va a encontrar a la gente en este libro, un libro en el cual vuelves, tú dejas momentáneamente las novelas después de 8 éxitos mundiales, y el 9º éxito consecutivo va a ser este libro que acaba de aparecer hace tan solo unas semanas. Bueno, no sé, porque como me salgan tan contestones como tú, no sé. Debate. Sí, mola. ¿Qué va? Yo encantado además de... O sea, no sé si después de este encuentro voy a vender más libros o definitivamente no voy a vender ninguno. Ojalá tuviera yo poder para eso. Yo, a mí me escuchan 4 y los 4 y a esos 4 que me escuchan le digo que compren urgentemente el libro de Julia Navarro, una historia la compartida. La cantidad de veces que cuando estoy en la Feria del Libro de Madrid o en otras ferias me dicen, vengo a comprar su libro porque la escuché a usted en La Rosa de los Vientos. Ah, pues qué nosotros bonito. Encantados. O sea que supongo que vosotros lo sabéis, pero ahí y además suelen ser oyentes muy especiales. Claro. Con los que estoy un rato ahí hablando, porque siempre es gente interesante, con una visión de la vida que a mí pues me llama la atención. O sea que tenéis unos oyentes muy especiales. Y que espero que no me los hayas ayuntado ahora. En absoluto. Y me quede sin... Y unos invitados muy especiales como tú. Muchas gracias, Silvia. Julia Navarro, ha sido un enorme placer hablar contigo, tenerte. Hablar sobre este libro, sobre una historia compartida. Hablar en discutir absolutamente todo es un placer contigo desde hace mucho tiempo. Muchísimas gracias, os lo agradezco. Gracias. Eso. En ese vasto incendio brasa flama carbunclo que todo centellante apareció. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Materia Reservada 2.0. Y atención, porque esta noche os vamos a hablar de un asunto que creo que es importantísimo. Y lo creemos todos los que estamos aquí. Hemos hablado en muchas ocasiones de espionaje, de terrorismo, pero hoy vamos a hablar de otra forma de poder oculto, de poder negro, de mafias económicas. En tiempo, por supuesto, de Materia Reservada 2.0 con Miquel Ejarza, con el Lobo, pero será dentro de unos minutos, y con Fernando Rueda. Muy buenas, Fernando, ¿cómo estás? Hola, Bruno, buenas noches. Hola, aquí estamos de nuevo, otra vez, aquí. Bueno, el mundo de las mafias económicas, le llamamos y le denominamos así, después de una semana complicada en que se ha conocido la existencia de grupos que tienen por objetivo, eso, generar dinero. Pero el dinero no solamente da poder, sino que algunos anula, pues, bueno, la legalidad. Por dinero se puede hacer cualquier cosa, ¿no? Sí, sin ninguna duda. En estos momentos estamos... En estos momentos no, desde hace un montón de años estamos en un mundo en el cual hay gente que es capaz de matar, capaz de asesinar por hacerse rico en el menor tiempo posible, ¿no? En los últimos años que Miquel y yo hemos estado preparando y hemos mantenido larguísimas conversaciones sobre el tema de precisamente de las mafias económicas, él me retrataba a figuras, claro, él lo retrataba con la sinceridad que él les pone las cosas, ¿no? Gente capaz de hacer cualquier cosa por conseguir sacar un dinero, hacerse rico en el menor tiempo posible. Por lo tanto, es gente, y esto ya lo digo yo, es gente con un problema de valores, es gente que solamente vive para el dinero y que vive para el dinero rápido. Y que ahí se mueve un montón de dinero negro, montón de dinero negro. Tú cuentas en muchas de esas operaciones, infiltraciones, operaciones de los servicios de inteligencia con el Lobo y con mucha otra gente. Lo cuentas en el libro y lo contáis en el libro que acaba de ver la luz en la esfera de los libros. Se llama Secretos de Confesión. Esos secretos también afectan a las mafias económicas porque siempre hablamos de otras cosas. Hablamos de espionaje, hablamos de infiltraciones y parece que las tramas, las mafias de dinero quedan en un segundo plano, pero no, es que los servicios de inteligencia tienen que luchar mucho contra ese tipo de colectivos que no sé cómo denominarlos, pero no dejan de ser terroristas del dinero. Sí, sin ninguna duda. Yo hace 4 o 5 años, cuando empezamos a trabajar para, yo confieso, y luego posteriormente para Secretos de Confesión, los dos de Roca Editorial, lo que yo fui descubriendo, porque yo sabía el tema de las mafias, estas cosas, historias que salen. El problema es que te das cuenta de que la presencia de los servicios de inteligencia en ese mundo es absolutamente tremendo. El hecho de que Miquel lleve 20 años moviéndose en ese mundo tan complicado, en ese mundo tan difícil, que ahora le vais a preguntar, pero que él a mí me dejó alucinado cuando me dijo que era mucho más difícil, pero mucho más difícil que la infiltración en ETA, que todo el mundo terrorista, que es un mundo mucho más peligroso, mucho más cruel, mucho más duro, ¿no? Es que están un poco, yo según lo veo, como en la línea roja de la delincuencia. Porque si te quieres dar cuenta... No, están mucho más allá de la... No, pero me refiero a la implicación que hacen a lo que estamos diciendo de los servicios secretos. Porque, claro, tú esto estás pensando que es un mundo de mafias, ¿no? En los que tienes tus contactos, piensas en los paraísos fiscales, lo que se supone que te dan de facilidades, pero estamos aquí hablando en lo que están implicados servicios secretos. Están implicados servicios secretos, están implicados los gobiernos que te están facilitando ciertas cosas y luego lo que vamos a comentar son las triquiñuelas que hacen para luego incluso quedarse con sus mordidas correspondientes y si pueden quedarse con todo, ¿no? Entonces esto es quién tima a quién, ¿no? Yo me quedo con el dinero, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, un dictador de un país empieza a extraer dinero, ¿no? O un empresario, pongamos el caso, empieza a extraer dinero, nadie se está enterando de que se lleva ese dinero, se lo lleva a un sitio, en ese sitio le están dando esas facilidades para llevárselo a ese sitio. Y resulta que, entre medias, le ha pasado a Miquel y están también agentes de servicio secreto. ¿Qué estamos hablando? La verdad es que es un tema complicado que nos va a comentar él, que nos va a comentar también por su experiencia y nos va a comentar algunos de los casos que ha vivido el Lobo, Miquel Lejarza, que ya nos está escuchando. El Lobo, muy buenas, Miquel, ¿cómo estás? Buenas noches, Bruno, encantado de hablar contigo, Lobo. ¿Conmigo no? También, ah, vale. Todos. No me habéis dejado terminar muy, muy lento, ya estoy mayor. Oye, Miquel. Oye, buenas noches a todos. Beso. Miquel, te está escuchando mucha gente y se acuerda de tu figura, se acuerda de tu nombre, lo has comentado en algunas ocasiones, ha habido películas sobre tu trabajo, todo el mundo va conociendo todo tu trabajo y todas tus misiones espectaculares como infiltrado, como agente infiltrado de los servicios de inteligencia dentro del mundo del terrorismo. Pero tu parte de la infiltración en el mundo de las mafias económicas, ¿comienza antes o es después de ese mundo tan negro? Bueno, los dos son mundos negros, ¿no? Sí, en el fondo, mira, bueno, vamos a ver, el terrorismo también, tú ten en cuenta, vamos a poner un ejemplo, por ejemplo, cuando lo de ETA, ¿no? ETA tenía momentos en que tenía enormes cantidades de dinero, de la extorsión y todo eso, ¿no? Esos dineros, lógicamente, no los tenían guardados en un arcón. Esos dineros iban a bancos. Esos bancos les facilitaban el dinero para que ese dinero lo pudieran mover ellos. El dinero negro ha existido siempre. El dinero, al fin y al cabo, el dinero es el poder. El primer poder que hay es el dinero. Y todo parte desde el dinero. Cuando hablamos de geopolítica, etcétera, hablamos geopolítica, geoeconomía, porque al fin y al cabo principalmente la geoeconomía que une a la política, ¿no? Porque los grandes poderes, los poderes ocultos económicos, son los que mueven todo, mueven los laboratorios, los grandes bancos, el tráfico de armas, el tráfico de seres humanos, la venta de todo. O sea, lo mueven todo. Cuando ellos quieren, provocan una guerra. Cuando ellos quieren, provocan un virus. Cuando ellos quieren, provocan un cambio totalmente de vida en el planeta, ¿no? O sea, que en realidad es el dinero, ese poder del dinero. El poder del dinero es tan terrible, que somos incapaces, si no lo conoces, somos incapaces de creérnoslo. Verlo, como he visto yo, por ejemplo, ¿no? O sea, que montañas de dinero, o sea, enormes almacenes llenos de palés de dinero, custodiados por guardias, lógicamente, ¿no? En diferentes países. Pero esto ocurre muchísimo porque, ten en cuenta una cosa, solamente os voy a poner un detalle, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, lo que se ha comentado antes, un dictador X, hablemos Stroessner de Paraguay, por ejemplo, o Marcos de Filipinas, o hablemos de Noriega, de Panamá, que lo utilizaron y luego después hay que acabar con él, ¿no? Bueno, ¿qué ocurre? Estos dictadores, lógicamente, pues les abren los brazos para que los dineros entren a las puertas en los grandes bancos, en los principales bancos. Los principales bancos le dan todas las facilidades del mundo para que recoger ese dinero. Pero los principales bancos saben perfectamente, porque ellos están movidos por unos lobbies especiales, ¿no? Y entonces saben perfectamente que los dictadores tienen su tiempo contado. Y cuando llega ese tiempo, entonces, cuando ya esos dictadores mueren y alguien de la familia quiere recuperar ese dinero, pero no queda ahí, sino que el Estado de ese país quiere recuperar ese dinero y van al banco para recuperar el dinero que ese dictador ha llevado. Y estamos hablando de miles y miles de millones, no de dólares, no de pesetas, de dólares, miles y miles de millones, y no en un solo banco, sino en diferentes bancos, y de una familia, y así muchas familias, os puedo decir de más de mil cuentas de diferentes dictadores. Ese dinero, cuando llegan a intentar reclamarlo, los bancos dicen, no señor, hay unas leyes por las cuales el dinero de los dictadores no se puede tocar. Y ¡qué jetas! Queda... No se puede tocar, pero antes bien que se lo han quedado. Eso es lo que digo yo. O sea, lo reciben, te abren los brazos para recibirlo, etcétera. Muy bien, perfecto. Pero luego resulta que luego viene la hora de reclamar ese dinero. Pero yo no lo digo ya para la familia, sino digo ya para el Estado. Claro, es que eso es lo grave. Es que eso es lo grave, Miquel, porque si dices la familia, pues son partes de los ladrones, ¿no? Que en ese momento han hecho eso a ese pueblo, ¿no? Han estado pues malversando al país. Pero que el propio país intente recuperar ese dinero y que digan no, tampoco, pero ¿cómo se puede legislar de esa manera? Y además, ese país que está pasando hambre, etcétera, ¿no? Y que te digan, además, abiertamente que te digan, bueno, pues si ustedes son capaces de soportar 25 años de una lucha de poderes, pues si tienen ustedes abogados para soportar 25 años luchando contra nosotros, contra los bancos más importantes, pues imagínate, ¿quién soporta eso, no? Uh-huh. Y tienen esa facilidad, ¿no? Y es así como se nutren de todos. Claro, eso crea una cantidad de dinero negro brutal. Tú participaste en una misión norteamericana, la misión Recovery, que, bueno, estaba encargada por el Tesoro americano. El objetivo era la localización de una serie de dinero, conseguir una serie de dinero que tenía que ver con la viuda del presidente filipino, ¿no? Sí, esto es, por ejemplo, pues esto es una historia ya, a nivel ya, hablamos todavía, aún más, quizás, no más fuerte, pero sí que enorme, ¿no? ¿Por qué? Porque Estados Unidos, hubo un momento en que recupera el oro de diferentes países. Precisamente estamos hablando de países asiáticos, de dictadores, etcétera, y demás, y se lleva el oro de todos los países. Entonces, ¿qué hace Estados Unidos? Emite bonos por el valor de ese oro, ¿no? Con un interés, un tanto por ciento de interés, etcétera, y tal, a tantos años, vamos a decir, a 25 años, etcétera, ¿no? Cuando se cumplen esos 25 años y la gente quiere recuperar ese dinero, pues lógicamente los americanos son tontos y procuran hacer que esos bonos ya no valgan. Es una manera de ellos tienen la forma de hacerlos malos de mil maneras, ¿no? Por ejemplo, pues emiten a través de otras personas, porque esto es todo, siempre hay intermediarios para todo, ¿no? Que los intermediarios son los jetas que se llevan el dinero al fin y al cabo. Y entonces te encuentras con que de repente aparecen garantías bancarias, bonos, etcétera, que son falsos, los han hecho falsos. De los buenos han copiado, han hecho falsos, etcétera. Y resulta que se van repartiendo por el mundo, porque en el mundo hay mucha gente que, como decía antes Fernando, pues quiere hacerse ricos en 4 días y piensan que, bueno, de repente me han caído unos bonos del cielo y por una cantidad exagerada, y resulta que pues van a hacer multimillonarios, ¿no? Y esos bonos no valen para nada. Entonces, ¿qué ocurre? Que las grandes potencias pues consiguen, en este aspecto, por ejemplo, de Estados Unidos, pues consigue hacer esos bonos malos, con lo cual no tiene que devolver ese dinero, no devuelve ese dinero. Sí, vamos, que encima legalmente se han quedado con toda la pasta y no tienen que rendir cuentas. Exactamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que esto crea montañas de dinero negro. Y ese dinero hay que blanquearlo, lógicamente, ¿no? Pero, claro, ¿qué ocurre también a la vez? También ocurre que resulta que si Estados Unidos, país fuerte, el país número uno, etcétera, además y tal, se queda con los bonos asiáticos, pues llega un momento en que también esos bonos los han comprado también otros países, por ejemplo China, y de repente pues China reclama, ¿no? Y ahí tenemos un enfrentamiento de dos potencias enormes, ¿no? Y ahí se crean los conflictos. Vamos a hacer, Miquel, una pequeña pausa para las noticias, para la información, y después continuamos contigo, ¿te parece? Muy bien. Venga. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Viajeros en el sentido de aventureros, de exploradores, de gente que ha conocido a culturas, a tribus, a grupos de tradición que existen en diferentes países, que los han investigado, que los han estudiado, antropólogos, pero con una característica: han visto y han protagonizado encuentros ovnis. Eso va a ser el tema que vamos a tratar esta noche en Sin Límites con Miguel Pedrero, que nos contará algunos casos muy, muy, muy importantes. Pero antes vamos a seguir en materia reservada, vamos a seguir hablando con el lobo, con Miquel Lejarza. Let you Materia Reservada 2.0. Hoy estamos hablando aquí en Materia Reservada 2.0 con Fernando Rueda de mafias económicas. Mafias económicas que se citan en ese libro En secretos de confesión, un libro escrito junto a Mikel Jarza, junto a El Lobo. Todos conocemos, Fernando Rueda, todos conocemos en la película en donde se muestra las, bueno, pues andanzas y todo lo que tuvo que vivir en esa infiltración en ETA, Mikel Jarza el Lobo. Pero seguramente debería haber una nueva película en donde se cuente esta otra parte de sus infiltraciones que le llevaron a ver cosas imposibles de ver o que creemos que no existían, esos palets con miles de millones de dólares o de euros. Bueno, entonces mejor una serie que una, sí, sí, sí. Pues sí. Una película, porque ya en Yo Confieso contamos que después de infiltrarse y después de 15 años persiguiendo a ETA, estuvo infiltrado en temas de tráfico de armas, en temas yihadistas, en temas de dinero, que ahora en Secretos de Confesión ya de alguna forma hemos detallado más. Pero es que hoy en la entrevista, yo creo que Mikel ha lanzado algunos mensajes que quien no lo haya podido oír lo anterior, por favor, que lo oiga. Entre otros, dos mensajes que yo he tomado que representa un poco el mundo mafioso en el que estamos viviendo en este país y en todo el mundo, ¿no? Eso es. Uno, ETA, que tenía su dinero en los bancos y el poder del dinero negro que tenía ETA, y otro, algo que yo creo que es trascendental, que es que en la guerra Ucrania-Rusia es un conflicto económico y que habrá leches por la reconstrucción. Yo añado a eso que ya está habiendo una guerra económica y es el dinero que se están llevando los fabricantes de armas. En una ocasión, Mikel, tú te encontraste búnkers que pertenecían a los servicios de inteligencia, la CIA en concreta, llenos de palés, de billetes, de miles de millones, en este caso de dólares. El objetivo de esos programas, el destino de ese dinero era blanquear ese dinero y ponerlo en circulación, ¿no? Sí, exactamente. Pero fíjate, yo os voy a contar incluso algo más, ¿no? Algo más, no voy a decir complicado, porque, bueno, es normal en el transcurso de los años, se ha estado viviendo desde que los servicios de inteligencia, etcétera y demás y tal, y las luchas de poder, las luchas económicas y tal, pues se ha estado viviendo continuamente. Por ejemplo, el tráfico de armas, el tráfico el narcotráfico genera muchísimo dinero. Existen paraísos fiscales y esos paraísos fiscales acogen esos dineros, ¿no? Uh-huh. Esos dineros están controlados totalmente por ciertos servicios de inteligencia. Esos servicios de inteligencia saben perfectamente dónde está ese dinero, cómo está, etcétera, demás y tal. Pero hay algunos servicios de inteligencia que tienen la facilidad y el poder de en un momento dado vaciar la cuenta de esos narcotraficantes o de esos traficantes de armas o de esos terroristas, etcétera. Tienen la facultad y la posibilidad, la facilidad de poder vaciar esas cuentas. Entonces, tú piensas y dices, es necesario para todos esos poderes que existan los paraísos fiscales y que se muevan esos dineros, porque al fin y al cabo se nutren, esos poderes se nutren también de esos dineros. Se nutren, porque al fin y al cabo son ellos los que han empezado a mover ese dinero. De todas formas, fíjate, yo me pongo ahora mismo en la piel de una persona que ha estado moviendo esta cantidad de dinero, ¿no? Veo al lado los que también se suponen que son socios, y esos socios se libran y a mí me pillan. O sea, la cara de tonto ahora mismo que tienen la gente que está metida en la cárcel, viendo que todos se lo están llevando calentito y te han cogido a ti, pues eso, de chivo expiatorio, Es que ahora entiendo perfectamente que lo que nos estás contando, primero, que prácticamente nadie devuelve el dinero que se lleva por todos estos líos, pero es que encima el que está en la cárcel está diciendo, pero ¿por qué estoy pagando yo? Si aquí teníamos que estar 50.000. Por supuesto, tienes que tener toda la razón. Porque yo, por ejemplo, a ver, mis primeros años, mis 5 o 6 primeros años de la lucha contra el terrorismo, etcétera, pues estaba fuera totalmente de esta nebulosa, ¿no? Pero luego vas viendo. Yo he visto desde que entramos en la democracia, desde UCD hasta este momento, en España, estoy hablando de España, estoy hablando de una cosa pequeña, comparando con el tema global, ¿no? Uh-huh. O sea, que pero he visto que, vamos, el latrocinio ha sido por doquier. Pero es que no se puede culpar a uno, ni se puede culpar a otro. Porque, cuidado, lo que ocurre es que unos tapan mejor que otros, ¿eh? Pero aquí ha robado todo el mundo. Pero nadie devuelve nada, ¿eh? A ti el Tesoro americano, norteamericano, te pidió tu colaboración para... Pero en ocasiones, a veces el poder, en este caso en los Estados Unidos, jugó una doble... Bueno, pues a dos bandas. Por un lado se quería quedar con el dinero, por otro lo devolvía al pueblo, que es definitivamente el poseedor de ese dinero. Había un extraño juego por parte del poder. ¿Tú detectaste esta situación, esta doble vara de medir las cosas? Pues llega un momento en que sí, que te das cuenta, ¿no? Pero... A ver, tiene una parte buena luego, ¿no? Que Estados Unidos luego, gran parte de ese dinero, busca la forma de hacer una serie de proyectos. Antiguamente le llamaban los programas especiales, etcétera, y hacen unos proyectos en los cuales dentro de esos proyectos también entran temas humanitarios, temas sociales, etcétera, además y tal. Con lo cual, pues sí, hay parte de dinero que no sabemos dónde va, ¿no? De ese dinero de orbital. Pero hay otra parte de dinero que sí que es bueno, que al final termina en proyectos sociales, en proyectos humanos, etcétera. En este caso, además, tú llegaste a localizar en nuestro país a la viuda del presidente filipino, del dictador, ¿no? Sí, sí. Bueno, concretamente a Loretta Lorel, que tenía una casa en Cataluña, en la Costa Brava. Y bueno, sabíamos que tenía unas cajas de bonos, pero además esas cajas estaban intactas, o sea, porque eran unas cajas muy especiales, ¿no? Unas cajas en las cuales, si las manipulabas ya no valían para nada, pero el Tesoro americano tenía un sistema con el cual, con una especie de inyección, controlaban si esa caja se había manipulado o no, ¿no? Tenía que tener una especie de gas dentro, etcétera, y sabían perfectamente si era buena o no. Las cajas que tenía esta señora eran buenas. Y estas cajas pues tenían que desaparecer de alguna manera. Y de hecho desaparecieron. Desaparecieron las cajas, desaparecieron la señora y desapareció también el hijo. O sea que... Madre mía, qué peligro. Oye, y... Que conste que nos hemos reído, pero lo que acabas de decir es terrible, tremendo. Sí, terrible, esa forma de decirlo. Sí, sí. Por eso digo, ¿no? Que realmente Estados Unidos, con los bolsillos el llenos, Tesoro claro. americano, sí, sea sí. capaz de hacer cualquier cosa para recuperar el dinero y pongo en negrita lo de cualquier cosa, me parece que... No sé si tú te quedaste impactado de aquello o qué, Miquel. Fernando, pero cualquier cosa. Cualquier cosa. O sea, vamos a ver. Estamos viviendo hoy día una guerra, ¿no? La guerra de Rusia, Ucrania y más y tal. Pero este conflicto es un conflicto, al fin y al cabo, es un conflicto económico, geopolítico, pero económico, al fin y al cabo. No tiene otra razón de ser, más que económico. Y el fin, al final, es quién va a ser el que va a reconstruir después Ucrania. ¿Quién va a ser el que se va a llevar todo lo de Ucrania? Estados ¿Quién Unidos. Es el que...? Es esa lucha, ¿no? De siempre, es la misma lucha de siempre. Y cuando termine lo de Ucrania, pues empezará otra cosa, porque uh-huh. tienen que seguir. Esto es una... Es una cosa que es continua, lo estamos viviendo continuamente, ¿no? El dinero se tiene que mover, el dinero en el mundo hay muchísimo dinero, lo que pasa es que está muy mal repartido y no sé, los grandes poderes pues tienen que tener a la gente totalmente controlada y una forma de controlar a la gente pues es creando todos estos malestares. Claro, tanto, conflictos. ¿No? Miedo, etcétera, conflictos. Miedo, sobre todo, entiendo. Antes has dicho que bueno, que dentro del problema, pues que Estados Unidos, pues que también parte de ese dinero, pues lo utilizaba para hacer proyectos humanitarios. Y mi pregunta es, ¿una de las formas de blanquear ese dinero es coger e invertir en esos proyectos humanitarios? Esa es una de las formas, exactamente. Es una de las formas porque, bueno, a través de fundaciones, etcétera, y demás y tal, pues se consigue mover ese dinero y bueno, parte de ese dinero, ya cuando ya consiguen blanquearse de esa manera, pues parte de ese dinero se queda en esos proyectos humanitarios y parte de ese dinero pues se queda en los bolsillos de, en los bolsillos de, o en los fondos del Tesoro de, ¿no? Uh-huh. O sea que... En una ocasión el Servicio Secreto Español te pidió que te infiltraras dentro del mundo independentista catalán y tenía que ver con lo económico. ¿Qué fue lo que descubriste en ese momento? Ahí iba a ir yo, ahí iba a ir yo, porque, vamos a ver, estamos hablando de un tema más pequeño, ¿no? Porque España, a ver, los servicios de inteligencia españoles, en la materia está, por ejemplo, no es un cometido los servicios de inteligencia españoles, ¿no? Estamos hablando, cuando hablamos de estos temas tan fuertes, tan bestiales, estamos hablando más de otros servicios más arriba, mucho más altos, ¿no? Pero aquí, en más pequeño vivimos un acontecimiento que lo contamos en el primer libro, creo, Fernando, ¿no? En Yo Confieso, sí, efectivamente. En el cual, pues, ahí viví una experiencia directa yo, ¿no? O sea, que resulta que un equipo directivo de un grupo, del Grupo Godó, pues resulta que están sacando el dinero del grupo para invertir ese dinero en otro cometido. No sé si se puede decir el qué, Fernando, pero sí, creo, sí, como claro, decimos en el libro, vamos está, a decir, ¿no? Claro, está ya publicado. Crear otro periódico independentista, con el dinero de la vanguardia. O sea, que estaban robando el dinero de un sitio para... Bueno, estamos hablando de miles de millones, ¿eh? No estamos hablando de 4 pesetas. O sea, que eran pesetas, pero eran miles de millones. O sea, que eso hay que ubicarlo. Porque tú estabas ahí, que te había mandado, esto es una investigación del Servicio de Inteligencia, que te había mandado a investigar todo el tema. Primero habías conseguido infiltrar a alguien en Terrayure para acabar con Terrayure, y después te habían encargado infiltrarte en el mundo independentista. Y ahí no sabías, yo creo, lo que ibas a encontrar. Hiciste, por cierto, los pinchazos, que creo que a Puyol no le pinchaste, ¿no? Y a partir de ahí fue donde descubriste cómo realmente nuevamente era un tema económico. Exactamente. O sea, es que llegamos siempre a lo mismo, ¿no? Al final siempre el problema es económico. Y aquí resulta que, bueno, el pobre Godó, pues la verdad es que no tenía ni idea de por dónde venían los tiros. Y, bueno, nos pide localizar qué es lo que estaba ocurriendo, que cómo desaparecía este dinero, etcétera, ¿no? Y, bueno, y resulta que él tenía un consejo de administración y el principal consejero pues era el primero que le estaba robando. El equipo directivo era el equipo que le estaba robando. Uh-huh. Pero bueno, como resulta que había otro Jesús de gran poder en Cataluña, al cual no se podía tocar, y entonces estaba preparándose todo el tema del independentismo ya de una manera absolutamente como después se ha querido decir, después, bueno, de tantos años y demás y tal, pero entonces ya lo teníamos localizado, ¿no? O sea que lo teníamos totalmente localizado y estamos viendo cómo se estaba montando todo, ¿no? Entonces, con ese dinero ya se monta pues un periódico independentista, el poder de tan terrible de Puyol, etcétera, de todo lo que tenía alrededor y todos esos personajes que resulta que estaban dentro, estaban en el corazón del grupo, resulta que pues que se estaban llevando el dinero para montar todo aquello, ¿no? Para montar todo lo que después hemos estado viendo. O sea, que no, que podían haberlo parado, pero no lo pararon. No, y ahí estaba el problema, que resulta que el gobierno, que lo sabía, el vicepresidente del gobierno lo sabía directamente y demás y tal, pues había una orden de Moncloa de que no se podía tocar, no se podía tocar a esto, y esto de alguna manera había que pararlo y había que callarlo. Al final, estas cosas siempre el poder lo tapa. Lo tapa, porque no le interesa. Hay una misión en la que tú estuviste que me parece interesantísima para contar, porque ¿qué fue lo que hiciste y que te pidieron que hicieras en un país en donde se manejaba mucho dinero en ese momento, y tú entraste en esa operación para intentar averiguar y intentar saber e informar sobre lo que estaba pasando con unos pagarés en Brasil? Sí, pues mira, yo concretamente yo llevaba encima de mi maletín unos bonos precisamente del Tesoro americano, unos bonos soberanos por un valor de 25.000 millones. Y bueno, la historia es rocambolesca, ¿no? Donde tuvimos que acudir, etcétera. Y fíjate, vamos, no he tenido tiempo de llevar a mi mujer a viajes de placer, pero le he llevado a viajes estos de en busca de la muerte, ¿no? Prácticamente, o sea, que irte con un maletín a un lugar que, bueno, si os cuento, pues es de película de pánico, de película negra, o sea, de pánico, sí. ¿Tú sabías lo que llevabas? Sí, yo sabía lo que llevaba, por supuesto, claro. y dónde iba, ¿no? Y bueno, y me encuentro con que el personaje con el cual me encuentro, pues es un socio de Lula, resulta que también uno de los socios de ellos también era uno de el presidente de un banco español importantísimo, o si no era más importante, etcétera. Bueno, rocambolesco, ¿no? Rocambolesco, porque de repente, pues, no, pero tú me pasas los bonos, yo después yo estoy, yo lo hago, pero digo, bueno, pero esos bonos, pues, a ver, yo soy una persona que tengo aquí, que no soy nadie, pero que estoy haciendo de mediación, ¿no? Y estos bonos, pues, paren un X dinero, etcétera, y demás y tal. No, pero tú me das los bonos, yo luego te los pago, hijo de todo. No funciona así, ¿no? Tú pones el dinero en la mesa, tienes los bonos, etcétera, ¿no? No, pero mira, es que me mandas el SWIFT, etcétera, y bueno, ya sabemos que los bancos todos trabajan por SWIFT, ¿no? Y cuando hablamos por de clave, cantidades, sí. pues más todavía, ¿no? Lógicamente. Bueno, aquí todo es la trampa, todo es saber cómo me hago con ello, cómo te haces con todo esto. Pues al final esos bonos, ¿qué pasa? A ver, no es un dinero mío, no es un dinero mío, ni sé de quién es, pero lógicamente yo lo que sí quería saber es cómo funciona eso, de quién realmente era, quiénes eran las personas que estaban involucradas, etcétera, demás y tal. Mi trabajo era saber, era conocer, ¿no? Porque vamos a ver, a mí 25.000 millones me parece una salvajada, ¿no? O sea, me parece una estupidez pensar en esas historias, ¿no? O sea, que entonces era saber, y de hecho terminas dándote cuenta de lo que hay, ¿no? Terminas dándote cuenta de que lo único que importa, y lo único que importa realmente al poder y a la gente es el dinero, no es otra cosa. ¿Pero de dónde había salido ese dinero y qué pasó finalmente con él? Pues lo hicimos malo porque yo dije, no, estos bonos ya no van a salir nunca. Es más, esos bonos, los originales de esos bonos están guardados, muy guardados, precisamente para que no salgan nunca, para que no vean la luz nunca, porque lo que yo no quería es que esos bonos terminaran, o ese dinero terminara en malas manos y demás y tal. Yo voy a añadir, Miquel, que él quería eso, que tú le dejaras esos bonos a cambio de no pagarte, que lo has dicho, y claro, tú tenías claro que no podías darle a él el dinero, ¿no? Y llegó un momento en el cual tú te sentiste, digamos, que yo recuerdo cuando me lo decías, dice, yo había llegado a él, este señor, que era un mafioso, vivía en una fortaleza con gente rodeada de tipos con armas, con escopetas, con metralletas y tal. Con las películas, sí. Y claro, y tú decías, si yo no había tenido... Con ejércitos casi. Yo no había tenido tiempo ni de comprar una pistola, tal, ¿no? Con lo cual, enfrentarte, hecho, tampoco ibas a ganar nada, ¿no? De hecho, nosotros teníamos el viaje pagado, además en avión en primera, lógicamente, después en avión privado, y bueno, pues como se tratan estas cosas, ¿no? El regreso nuestro estaba previsto para el 5 de enero, y el 28 de diciembre de repente es como si se enciende una bombilla, ¿no? Y cogí el teléfono y llamé a la agencia y cambié los billetes. El día 29 de diciembre nos volvimos sin decir nada. Uh-huh. Sin que se dieran cuenta y no se enteraron, porque no sé, es aquellas cosas que te pasa que dices, me da la sensación de que aquí no vamos a salir, ¿no? Y cuando yo le dije a mi mujer, nos vamos ya, pero ¿por qué? No preguntes por qué, nos vamos ya mismo, pero corriendo. Nos fuimos corriendo sin decir nada y llegamos a España y esos bonos desaparecen. La verdad es que es una historia tremenda, una historia sobre la cual de verdad hay que queremos profundizar algún día, queremos seguir leyendo. La gente lo que tiene que hacer es para conseguir algo más de información de lo que hemos contado, esas operaciones contra las mafias económicas en las que ha trabajado como infiltrado el agente secreto Mikel Lejarza, el Lobo, que ha estado esta noche con nosotros. Mikel, mil gracias. A vosotros siempre. Un placer. Un abrazote, amigo. Gracias. Fernando Rueda, materia reservada, habla en muchas ocasiones de infinitas cosas, pero la perspectiva del dinero, la pista del dinero, siempre hay que seguirla porque en muchas ocasiones está detrás de muchas operaciones secretas y a veces no legales. Y hoy hemos tenido una suerte. Hemos hablado de cosas que parecen increíbles, contadas por alguien que las ha vivido. Correcto. Que las ha vivido y que la ha visto con sus propios ojos, palets, con miles de millones de dólares, de euros. Cantidades de dinero ingentes, terribles, que había que lavar, que había que limpiar, que había que meter en el mercado y que tienen un origen oscuro, un origen negro. Fernando, hablamos. Hasta el sábado. Adiós. Chao, chicos. La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. Y como todas las noches de los sábados, tenemos en La Rosa de los Vientos el concurso a pistas que nos ofrece Silvia Casasola. Silvia, cuéntanos. Bueno, prometíamos una nochecita potente. Yo creo que estamos cumpliendo, que nos digan los oyentes. Oye, si no están contentos, pero vamos, por lo menos que no se nos duerman. ¿Pueden estar de acuerdo o no? Pero que dormidos no se nos van a quedar, yo creo. Y que si alguno pide, ¿cómo se llama? El libro de protestas, el libro de reclamaciones. Eso. Que no se lo damos, que no proteste ninguno, a escuchar y ya está. A mí sí, que reclame lo que quieran, ¿no? Tiene su derecho. Que nos cuesta mucho esfuerzo. Que no. Luego lo que dicen, derecho de admisión, ¿no? Luego tiene cada uno derecho de admisión. Sí. Bueno, vamos a recordar que tenemos en el concurso de hoy a un director de cine español, que además es muy versátil, que recibió el Goya de Honor por su trayectoria, pero ¿quién de los tres candidatos será si también era guionista? Y aunque sus estudios iniciales, resulta que... ¿Qué fue lo que empezó a estudiar? Arquitectura. Anda, para que veas. Bueno, ¿quién será? Henry Ford. No, Harrison Ford, que era carpintero. ¿José Luis Cuerda, será Antonio Mercero o será José María Forqué? Oye, aquí tampoco hay bebidas. Claro, debí suponerlo. Margarita... Pues nada, tendrás que bajar a buscar champán y un poco de whisky. Oye, Enrique, de nada te servirá que te rodees de muchachas bonitas, de champán, de música, si tú no te lo digo yo siempre, Bruno. No estés todo el día rodeado, que vaya a pegar ahí el bombiván, no puede ser. Bueno, ya sabéis que tenéis que escribir en rosa.vientos@onda0.es o en una almohadilla rosavientos y nos decís cuál es vuestro candidato, Cuerda, Mercero o Forqué. Y entre todos los que acertéis, ¡ajá!, está en juego el libro de Fernando Rueda, La Casa 2. Así que mucha suerte y a ver si tenéis, pues eso, acertáis. Continuamos y lo vamos a hacer sin límites de continuidad, sin final, en precisamente la sección que lleva ese nombre, Sin Límites, ahora en La Rosa de los Vientos en 2:31. Sin Límites. con Miguel Pedrero, Sin Límites, esta noche en La Rosa de los Vientos. Miguel, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal, Bruno? ¿Qué tal, Silvia? Hello. Bueno, vamos a primero, vamos a comentar casos que ya hemos citado, pero que van a ser muy importantes para lo que vamos a decir a continuación. Vamos a hablar de viajeros, de exploradores, pensemos en la figura, ha salido ahora, ¿no? De Harrison Ford, de Indiana Jones, sí. En Indiana Jones. Bueno, pues viajero, pero científico, antropólogo, para conocer esas tribus, esos pueblos, esas culturas, pero vamos a conocer una serie de experiencias de ese tipo de personas cuando van a los objetos de su estudio, cuando se convierten en científicos, en antropólogos. Hace muy poquitas semanas estuvimos hablando de un caso de este estilo, y lo estuvimos escuchando a él, interesantísimo. Recuérdalo un poquito. Sí, pues es un explorador de origen español, de origen gallego, que se marchó siendo niño a Venezuela con sus padres. Y allí, por una serie de circunstancias que explicamos en ese programa, acabó dedicándose a la exploración del Amazonas. Y él, fundamentalmente, se ha movido por la zona de, en realidad, por todo el Amazonas, pero digamos que ha explorado mucho más la zona de la gran sabana venezolana. Y allí se encontró con una serie de relatos de los indígenas que hablaban de unos extraños seres que aparecían en medio de la selva, que iban ataviados con un traje pegado a su cuerpo, que eran tipos muy altos, blancos, muy raros, y que se movían por la selva en naves que volaban, y a veces aterrizaban, y que a veces se introducían en el interior de los tepuis, que son unas montañas que parecen una especie de troncos, ¿no?, cortados. Así son como una especie de pilares, digamos, que hay en medio de la selva, de esa zona de la gran sabana, y decían que allí se metían. Bueno, el caso es que José Carlos no le hizo mucho caso a esa historia, pero tal como contamos en el programa, en la sección anterior, hace unas semanas, pues José Carlos se encontró en un par de ocasiones con esos seres, y en una de esas veces no solamente vio a los seres, sino también a la nave en la que se introdujeron, todo esto a pleno día, y esa nave pues despegó y salió volando hacia lo alto. ¿Cómo describía esta persona a los llamados albinos? Pues efectivamente, así era como les llamaban los indígenas a estos seres, que, como digo, eran altos, eran blancos, muy delgados, extremadamente delgados, y llevaban unos trajes pegados a sus cuerpos, ¿no? Y los indígenas le tenían bastante respeto a estos seres, pero tampoco los molestaban demasiado, y decían que se los encontraban habitualmente. Pero solo se los encontraban, no entraban en comunicación. En comunicación, no. A veces por la selva, y a veces los veían en sus naves, ¿no? Porque decían que tenían unas naves, unos objetos voladores, que eran los que utilizaban para desplazarse, y que además se introducían con esas naves y ellos mismos en el interior de los tepuis, ¿no? Y no, ellos no habían interactuado en ningún momento, ellos no notaron los nativos de allí que dejaran nada, ni se llevaran nada. No, simplemente eran unos seres que estaban por allí. Venían de visita y se iban. Y les tenían mucho respeto. Y José Carlos, como contamos en mi anterior intervención en Sin Límites, además poniendo su propia voz, su propio testimonio, se encontró con estos seres, él y otro grupo de exploradores con el que viajaba. Él llegó a estar en la zona hasta un año seguido, explorando esa zona, y se encontraron a pleno día con estos seres al lado de la nave, y pudieron ver cómo estos seres no solamente los estaban observando a ellos, sino que se introducían en la nave y esa nave despegaba. Lo importante es que conozcamos, bueno, este testimonio es interesantísimo, pero que sepamos que no es una excepción, que este caso es muy relevante y lo contamos, pero que hay muchísimos casos similares. Gente que incluso en esa misma zona tuvo experiencias con esos seres altos, rubios, de pelo largo, esos albinos. Sí, es el caso de otro explorador español llamado Jacques Fletcher, que estuvo en varias ocasiones por la misma zona que José Carlos García, y en cuanto lo escuchó dijo, pero si yo me he encontrado con los mismos testimonios por esa zona, ¿no? En el caso de Jacques Fletcher se ha movido, digamos que por una zona más amplia que la Gran Sabana, es la zona del macizo guayanés, ¿no?, que es una zona de 100.000 kilómetros cuadrados, nada más y nada menos, y que abarca diversos territorios como la Guayana venezolana, que abarca varios estados venezolanos, parte de varios estados venezolanos, y también las repúblicas de Guyana, Surinam, Guyana Francesa y zonas amplias de Brasil y Colombia. Bueno, pues este hombre estaba explorando esa zona y de pronto se encuentra con una serie de testimonios que en cuanto escuchó a José Carlos, pues le vinieron a la mente, ¿no? Y dijo, pero si este hombre está contando lo mismo que los indígenas me contaron a mí, le hablaban de unos extraños seres de tez blanca, como él. Él además, Jack Fletcher, es de tez muy blanca, y los indígenas le decían que estos seres eran como él, muy blancos, y que además se movían en luces voladoras, ¿no? Que esas luces voladoras eran, pues bueno, los elementos en los que se desplazaban. Es cierto que José Carlos, nuestro anterior invitado, los vio, tuvo la oportunidad de verlos, no es el caso de Jacques Fletcher, pero él recabó numerosos testimonios, en este caso, de los Yanomamis, sobre estos seres y los objetos voladores en los que se desplazaban. Si queréis, escuchamos a Jacques Fletcher contándonos esto. Esto fue de forma casual, yo no iba buscando eso, yo no tenía ni idea de nada de esto. Yo me fui a los Yanomami, una etnia que ya conozco de haber ido varias veces, y fueron ellos los primeros que me empezaron a hablar de esto, de que por ahí veían gente, eso está en la frontera entre Brasil y Venezuela, que ellos veían gente con mis características, porque yo soy muy blanquito, y que los veían por ahí, y que no eran colonos que vinieran de las ciudades, sino que era gente extraña, que los veían por ahí vestidos de ropas, con ropas muy raras, y a veces sí que veían pues objetos que salían volando por aquellas zonas, ¿no? Entonces, esa fue la primera vez que me encuentro con esta idea. Digo, coño, ¿quién serán estos personajes, no? Pero luego también he hablado con otros indios, los Tamanaco, por ejemplo, que eso están cerca de la sierra de Paracaima. Hay una sierra muy grande y ahí hay unos tepuis, ¿no? De hecho, Venezuela es el país que más tepuis tiene, ¿no? Pero los tepuis son una especie de montañas, así que parecen tocones de árboles. De hecho, según la tradición indígena, antiguamente eran árboles y que alguien en un pasado muy remoto los cortó y ahora se han convertido en montañas, ¿no? La cuestión es que por ahí hay unos cerros, en ese lugar que te acabo de mencionar, y en esos cerros hay túneles, hay cuevas, hay todo un territorio interno que además ha sido explorado. Poco, pero ha sido explorado. Hay exploradores que, como su caso, han ido allí y se han encontrado en diferentes tribus, diferentes pueblos, testimonios de gente que ha visto este tipo de seres. Claro, fijaros que los indígenas le están diciendo a Jacques Fletcher que esos seres no solamente se desplazan o por la selva y se mueven en naves voladoras, sino que también se mueven por unos túneles bajo tierra, unos túneles que hay en el interior de los tepuis. Y esto es muy curioso, porque si recordáis, José Carlos lo que nos contaba es que los indígenas lo que le decían es que estos seres se introducían dentro de los tepuis, ¿no? Y él preguntaba, pero bueno, ¿cómo se meten dentro de los tepuis? Dicen, no, pues se meten dentro de las paredes y van por dentro de los tepuis, ¿no? Como si ese fuera el lugar en el que tenían su base o, digamos, su zona de residencia. Y Jacques Fletcher se vuelve a encontrar con la misma historia. Pero lo curioso es que algún tiempo después, Jacques tuvo la oportunidad de hablar con un reputado geólogo venezolano que le contó algo muy, muy interesante sobre esos túneles que hay en los tepuis, en esos cerros. Escuchamos, si queréis, a Jacques Fletcher. Tiempo después hablé con un geólogo bastante famoso, venezolano, no voy a decir su nombre porque él no quiere que lo relacionen con temas del misterio y esas cosas. Bueno, la cuestión es que lo que él me describió que había visto en esa cueva es que había visto pisadas humanas recientes y no eran indios, porque además para acceder a ese lugar tienes que hacerlo con cuerdas, para que los oyentes hagan una ligera idea de lo que podría ser como la famosa cueva de los tallos, aunque yo insisto que en la cueva de los tallos no hay nada, pero eso es otro tema también. Pues sería algo así, ¿no? Hay que entrar por una serie de bocas, de chimeneas, y a partir de ahí ya puedes empezar la exploración, ¿no? Y se ha explorado muy poquito, y el que más ha trabajado en ese tema es este geólogo que yo te digo y un compañero suyo. Y ahí encontraron huellas de pies humanos, y no son indios, colonos, o sea, ¿quién sabe quién entra ahí o quién está ahí? Pues no lo sé, no tengo ni idea. Y esa es otra de las cosas con las que me encontré. Y luego estos indígenas que te digo también me describieron que veían estos hombres blancos, que eran muy blancos, que eran así como yo, altos y que vestían muy raro. Y que a veces estaban, pues eso, que se veían sus luces por aquí y por allá, ¿no? Y que los ven muy frecuentemente. Y después del testimonio de este geólogo, pues a mí no me cabe duda ya de que por lo menos utilizan esos túneles, esos tepuis para moverse, ¿no? Trasladarse. No sé si habitan dentro, si, eso sí que no lo sé, pero que lo utilizan sí, porque si este hombre, y este hombre es muy serio, lo garantizo, este hombre es muy serio, si me dijo que vio huellas humanas, es porque vio huellas humanas en el barro. Sí, doy por supuesto que evidentemente salen de ahí, aunque ellos no me lo dijeron así, ¿no? Pero sí que me decían que venían de ahí, de donde están los cerros. Y por lo que decían, son más de aquí, extraños, de otras dimensiones, de otra naturaleza, no humanos, pero son más de aquí que de allí, de otras estrellas, de lejanas estrellas. Sí. O por lo menos según ese testimonio, no quiere decir que claro, sea una realidad. Según lo que se puede deducir de ese testimonio que ofrecen ellos después de haberlos vistos y tener información sobre esos seres. Sí, porque de lo que nos decía José Carlos García, como de lo que se desprende de lo que está comentando ahora Jacques Fletcher, es que los avistamientos de estos seres y sus naves voladoras no son extraños, sino que los indígenas se los encuentran habitualmente. Y claro, yo le pregunté a Jacques Fletcher, vale, pero ¿cómo los indígenas te describían a esos seres y las luces voladoras en las que se movían? Es decir, ¿qué te contaron concretamente sobre cómo eran esos seres y cómo eran esas luces voladoras? Entonces, lo que ellos me contaban es que sí, eran siempre decían que como yo, o sea, que muy blancos. Yo soy muy blanco, ¿no? Quien me conoce sabe que soy muy blanco. Que eran altos y que vestían con ropas raras. Por lo que me describían, deduzco, pero tampoco estoy seguro si me decían eso exactamente, que vestían una especie de, como de túnicas, algo así, unas túnicas, tilmas, ¿no? Algo así. Y que constantemente los veían por ahí. Y sí que es verdad que les tenían yuyu, eso sí, les tenían yuyu y siempre trataban de no aproximarse demasiado porque eran gente rara. ¿Qué te comentaban los indígenas sobre esas luces que volaban y que parece que salían de la selva, ¿no? Sí, sí, salían de la selva. Sí, sí, sí. Ellos decían que salían de la selva, salían y se metían en la selva. Y que las veían, que eran como luces, o sea, como fuegos, ¿no? O sea, como si fuera el fuego que tenían ellos delante, una cosa así, como bolas de fuego. Y que veían cómo salían de allí, o sea, y de diferentes tamaños. De todas formas, yo antes me he quedado con ganas de preguntarte, esos túneles que comunican los tepuis, me imagino que ellos como exploradores, no sé si se han llegado, incluso los nativos, se han metido dentro o se sabe qué dimensiones tienen, no se sabe nada. Los nativos desde luego no se han metido ahí. Porque no, ni los conocían. Saben que existen, pero no se les ha perdido absolutamente nada en esos túneles y además lo suelen relacionar en muchos casos con la morada de alguna clase de entidades. O sea, ¿no? Para ellos es tabú, es algo, como decía el sí, Fletcher, bueno, es un poco yuyu y ni se acercan. Claro, y luego... Pero los exploradores sí. Es cierto que se ha explorado, no ni por parte de Jacques Fletcher ni por parte de José Carlos García, porque ellos no van a internarse en esos túneles, sino a explorar la selva. Y para bajar esos túneles, pues bueno, hay que llevar un equipo y tiene que ir un grupo de personas, etcétera. O sea, llevar una exploración de esos túneles no es una cuestión sencilla. Sí es cierto que se ha explorado, pero no demasiado, ¿no? No demasiado. Fundamentalmente porque tampoco se espera encontrar nada extraordinario o nada extraño dentro de esos túneles. No, pero me extraña a mí, particularmente, si se supone que estos seres lo usan, vamos, es que me llama. Claro, sí. Claro, me llama a investigar dentro. Pero o sea, cuando estos testimonios, digamos que este tipo de sucesos nos evidencia que eso ocurre en otro plano de la realidad. Por mucho que nos adentremos ahí, aunque los testimonios tengan total fidelidad, pues, claro, para un científico que los indígenas le digan que por ahí claro, se mueven unos seres extraños... Claro, es interesante como testimonio, pero luego no se puede demostrar. Claro. Es decir, esa exploración tiene que venir por algún tipo de objetivo científico. Claro. Obviamente. Y porque digamos que es, pues eso, que no es visible eso que está ocurriendo, que forma parte de sus mitos. Lo que ocurre es que, bueno, eso se produce y eso se ocurre. Por cierto, que no son ni mucho menos los únicos. Hay más Indiana Jones, vamos a decir, y vamos a llamarles así, que han sido testigos o que han accedido a la información de este tipo de pueblos. Por ejemplo, vamos a citar uno que tuvo información y que pudo contactar con grupos de Sudán. Sí, es el caso de uno de los antropólogos más conocidos de la historia, el es Edward Evan Pritchard, y él es el autor de un libro clásico dentro de la antropología, que es Brujería, Magia y Oráculos entre los Azandes, ¿no? Entre los Azandes, perdón. Y él llevó a cabo tres expediciones entre los años 1926 y 1930. Como digo, llevó a cabo tres expediciones para convivir con los Azandes, que son un pueblo del sur de Sudán. Bueno, hay que tener en cuenta que en esa época en Occidente ni siquiera existía el término ni platillo volante ni ovni, ¿no? Porque el término platillo volante comienza a utilizarse, como sabéis, a partir del año 1947, ¿no? Bueno, él lo que descubre es que los Azandes del sur de Sudán, todo tipo de infortunio o de problema, lo atribuían a la brujería. Y tenían una creencia fundamental que es muy interesante. Ellos creían que los brujos, los chamanes, podían crear lo que ellos llamaban el alma o el espíritu de la hechicería. Es decir, que podían crear un hechizo y darle una corporeidad, ¿no? Una forma física, ¿no? Y podían mover ese hechizo para que ese hechizo realizara sus objetivos, ¿no? Y sobre todo, estos brujos llevaban a cabo estos hechizos materiales por las noches, ¿no? Y estos hechizos podían abandonar, digamos, al brujo y viajar por el poblado, ¿no? Y sobre todo lo hacían de noche en forma de luces voladoras, ¿no? Y esto lo utilizaban mucho los chamanes y los brujos para matar a sus enemigos, ¿no? Incluso de otros poblados, ¿no? Es decir, enviaban ese hechizo por la noche, ese hechizo en forma de bola luminosa, voladora, entraba en la cabaña y acababa con la vida de la persona que fuese, que en ese momento estaba durmiendo, ¿no? A la mañana siguiente se lo encontraban muerto. Y esto es una creencia muy habitual dentro de los Azandes. Bueno, pues una noche, este antropólogo, Evans Pritchard, salió a dar una vuelta. Él normalmente, antes de dormir, todas las noches, se daba una vuelta por el poblado en el que estaba trabajando como antropólogo, ¿no? Y él toma su lanza, como hacían los Azandes, para darse una vuelta alrededor del poblado. Y de pronto ve a lo lejos una luz brillante, pero muy potente, ¿no? Que se está acercando a una choza del poblado, ¿no? Claro, le llama mucho la atención porque esa luz es muy potente, muy grande, pero no hace ningún tipo de sonido y va volando, ¿no? Bueno, él se queda parado observando a esa luz. En un momento determinado lo pierde porque esa luz se introduce detrás de la vegetación y luego sale de esa vegetación y desaparece en una choza concreta donde vivía un hombre llamado Tupoy. Bueno, a él le llama mucho la atención, pero se acerca, intenta inspeccionar la zona a ver si vuelve a ver a la luz y no la ve. Entonces se va a acostar y a la mañana siguiente encuentran a Tupoy muerto. Y cuando él cuenta lo que ha pasado esa noche, lo que ha visto, le dicen que, bueno, pues que lo más probable es que eso era el alma de la hechicería de un brujo que le tenía tirria a este hombre, eran enemigos, y esa fue la forma de matarlo, ¿no? Es decir, que en este caso la interpretación de esa bola luminosa, digamos que los Azandes, pues digamos que le acercaban esa interpretación a su propia cosmogonía, ¿no? Que tenía que ver con ese alma o espíritu de la hechicería que era capaz de crear un brujo. Y la verdad es que existen fuera de ese ámbito, ya en un ámbito más occidental, más tecnificado, en nuestro mundo, testimonios de casos similares que evidentemente no tienen esa interpretación, pero casos similares de bolas, de esferas asesinas, de esferas que causan un daño en los testigos. Eso parece existir. No se le da esa interpretación, pero ese tipo de casos de ovnis agresivos o perjudiciales en su cercanía para quien los ve. Sí, pero fíjate que estás utilizando el término ovnis agresivos, pero esa es una interpretación desde muy nuestra, muy claro, nuestra, claro. De una cultura. Díselo a ellos, los de ovnis, y dice, ¿tú de qué hablas? Claro, ¿de qué hablas? Fíjate, hay otro caso alucinante, a mí me parece alucinante, que en esta ocasión fue testigo, entre comillas, de ovnis, otro antropólogo llamado Philip Mayer. Él estaba trabajando con los Gusi de Kenia Occidental. Y entonces él, en cuanto llega a esta zona y empieza a trabajar con un poblado de los Gusi, pues ellos le empiezan a hablar de unas luces que habitualmente se acercan al poblado, merodean alrededor del poblado y esas luces aparecen y desaparecen. Es decir, que se acercan al poblado, de pronto desaparecen o se apagan, aparecen en otro sitio y así constantemente. Bueno, este hombre, bueno, recoge ese testimonio sin más, pero es que esa misma noche se encuentra con esas luces, ¿no? Y él observa, alucinado, unas luces voladoras bastante potentes, silenciosas, que se están acercando al poblado, desaparecen, se esfuman y aparecen en otro sitio. Claro, entonces ya se empieza a interesar más por esta cuestión y le pregunta a los Gusi qué demonios son esas luces. Y ya veréis la explicación, porque a mí me parece fantástica. Ellos dicen que no hay ningún problema, que son las brujas voladoras. Y entonces las brujas voladoras vuelan con una vasija de fuego, ¿no? Y por eso ven esas luces. Y cuando tapan esa vasija es que las luces desaparecen, aunque las luces siguen volando, ¿no? Y en un momento determinado vuelven a destapar esa vasija y vuelven a ver las luces. Pero esa era su interpretación. Pero ellos no tienen miedo, ¿no? No. Decía, bueno, pues son las brujas voladoras con sus vasijas ardientes que a veces abren la tapa, sí, y a veces visita. La cierran. Claro, ¿no? O sea, es la interpretación que le damos. Hay otro caso muy interesante en donde la interpretación se hace prácticamente en el momento del fenómeno, que es muy interesante. Y esto le pasó a otra antropóloga, una antropóloga alemana, Angélica Gebhardt-Sayer, en el año 1981. Esta es, como digo, una antropóloga alemana que estaba trabajando con un pueblo indígena que vivía junto al río Ucayali en Perú, ¿no? Y entonces, bueno, ella estaba allí con ese pueblo y en varias ocasiones ella fue testigo con los miembros de este poblado cómo se acercaban a la aldea una serie de luces volando a un metro del suelo. Y cuando estaban ya muy próximas a la aldea, desaparecían. Todo esto en completo silencio. Esto no lo vio una noche, sino bastantes noches. Era muy habitual, ¿no? Y los indígenas estaban inquietos y no tenían modo de interpretar esas luces dentro de su cultura, ¿no? Y se empezaron a poner muy nerviosos porque había algunos de los miembros de ese poblado que decían que eso podía ser un arma del hombre blanco para expulsarlos de sus tierras. Y como no sabían cómo interpretar ese fenómeno, pues se fueron al chamán del poblado. Y el chamán del poblado contactó con los espíritus utilizando la ayahuasca, esta planta alucinógena sagrada, o esta planta que sirve para la expansión de conciencia, ¿no? Y entonces este hombre habló con los ancestros a través de la ayahuasca y estos ancestros le dijeron qué eran esas luces, ¿no? Fijaros. A ver. Y esas luces eran aeroplanos dorados con grandes lámparas que estaban pilotados por ellos mismos, por los propios ancestros. Y su finalidad era ayudar al pueblo del río Ucayali a derrotar al hombre blanco para que no los expulsase de sus tierras. Es decir, que en un primer momento pensaban que eran armas del hombre blanco para expulsarlos de sus tierras y después el chamán les dice que no, que esos son los ancestros, que lo que están haciendo es protegiéndolos para que el hombre blanco no les quite sus tierras. Entonces todo el poblado se quedó muy tranquilo, claro. Y dijo, ah, pues ya está, ya no solamente, ya no nos inquietan las luces, sino que queremos que vengan, porque esas luces vienen a protegernos. Por lo tanto, ya no les tenemos miedo, sino todo lo contrario, lo que pretendemos es que vengan todas las noches a protegernos del hombre blanco. Fijaros que... Bueno. ¿Qué forma de interpretar el fenómeno, ¿no? Muchos de estos casos, el 95%, es lógico, está cierto mutuo, se produce en África, también el siguiente, África Occidental, bastante similar, es alguien, en este caso también antropóloga, que observa algo que se asocia a este tipo de fenómenos luminosos. Bueno, este caso es también muy alucinante, está recogido, esto sucede a principios del siglo XX, Y un miembro de la Society for Physical Research, que como sabéis es la primera organización que se forma para estudiar todo lo que tiene que ver con el fenómeno paranormal, ¿no? Pues una persona entrevista a un explorador y antropólogo, el doctor Seppeli, que le cuenta una historia alucinante. Dice que ellos marchaban en esa expedición por una zona de África Occidental de noche y estaban perdidos, ¿no? Y querían llegar a un poblado que sabían que había por la zona. Y de pronto vieron una luz frente a ellos. una luz voladora que iba frente a ellos, pero manteniendo cierta distancia y más o menos a la misma velocidad a la que avanzaba esos exploradores, ¿no? Entonces lo que hicieron fue seguir a esa luz, ¿no? Dijeron, bueno, pues si hay una luz, debe ser algo, ¿no? Pero a veces apuraban el paso para aproximarse a esa luz, y cuando se aproximaban a la luz, esa luz se alejaba, ¿no? Mm. Como si los evitaba, ¿no? Y cuando se alejaba, los esperaba, ¿no? Y cuando ya estaban a cierta distancia, esa luz seguía moviéndose. O sea, es una luz vacilona. La verdad es que tú recordarás, cuando hemos entrevistado algún testigo en nuestro mundo occidental que cuenta casos, por ejemplo, de persecuciones ovnis en la carretera, un coche, unas luces extrañas, son muy parecidos. Sí. Se llega a la luz se aleja y se va, y aparece cuatro kilómetros más adelante y vuelve a estar. Claro. Es como si hubiera un comportamiento inteligente en esa luz que se movía por esa fuerza desconocida, pero esa fuerza inteligente que parecía saber lo que el otro estaba haciendo. Exactamente. Es decir, esta luz se movía de forma inteligente, tan inteligente que acaba llevándolos al poblado. Es decir, esta luz es la que los guía hacia el poblado. Y cuando llegan al poblado y dicen, bueno, estamos salvados, ¿no? Hemos encontrado el poblado que buscábamos, ¿no? Y le preguntan a la gente de ese poblado, le cuentan la historia de la luz y le dicen, oye, es que ha sido una luz muy extraña voladora que nos ha traído aquí. Y dicen, ah, sí, claro que sí, eso no, eso es normal. Y dice, ¿pero qué era esa luz? Y la explicación es la siguiente. Era un doble fantasma del chamán del poblado que se transformó en luz para guiarlos hacia el poblado. Fíjate, no deja de ser, bueno, la asociación que existe, evidentemente de otra forma, porque es una interpretación cultural que se puede hacer entre el chamanismo y el fenómeno ovni, bueno, pues este es uno de esos casos que nos hace pensar en eso. Hay mil casos más, ¿verdad, Miguel? ¿Me dejas contar uno? Muy rápidamente, si te da tiempo, perfecto. Muy rápidamente, ese es un caso que recoge la ufóloga sudafricana Cynthia Hint, año 1981, Mutare, Zimbabue. Varios nativos ven una nave, un ovni y unos seres muy extraños, ¿no? Tres tipos muy altos, vestidos con túnicas brillantes metálicas. Bueno, cuando Cynthia Hint entrevista a los testigos, estos testigos dicen que esos seres eran los espíritus de los ancestros. Y Cynthia Hint, que era una ufóloga clásica, ¿no?, que defendía la hipótesis extraterrestre, decía, hombre, ¿cómo van a ser los espíritus de los ancestros si van ataviados con unos trajes brillantes metálicos? Más bien parecen extraterrestres, astronautas. Y ellos dicen, no, que astronautas. Son los ancestros. Eran los espíritus de los ancestros. Y Cynthia Hint le dice, hombre, ¿pero cómo van a ir los ancestros con unos ropajes metálicos? Y le contestan, bueno, los tiempos cambian. Es muy bueno, muy bueno, desde luego. Y que nos hace ver muy a las claras cómo se producen diversas interpretaciones y diversos testimonios en función de dónde se producen y cuándo se producen. Miguel, mil gracias. Nada, hasta la mañana. Próxima. Luego continuamos en La Rosa de los Vientos hasta las 4 de la madrugada, pero ahora noticias, información en Onda Cero y, lo dicho, después más. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Tomás, nota, tenemos en esta hora de programa, si no me crees, compruébalo, tenemos también el callejón con José Manuel Escribano, en unos instantes encuentros con lo desconocido, pero antes resolvemos el concurso de esta noche. Con últimas referencias y resolución al concurso, Silvia Casasola. Pues mañana, como hemos estado comentando, que van a ser los Oscars, pues sabremos, pues eso, quién se los han llevado, los más importantes, van a estar José Manuel Escribano, va a estar también Agustín Alcalá. Y nosotros, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a averiguar ahora mismo quién de nuestros oyentes ha ganado el regalo cultural del programa, que además está dedicado, ¿por quién? Pues por Fernando Rueda, porque es su libro, La Casa 2. Bueno, recordemos, los directores nominados que tenemos son: será José Luis Cuerda, el director manchego que iba para cura, luego para abogado y terminó trabajando en televisión y triunfando en el cine. Y además hay que recordar que él, con su personalidad y visión del mundo, pues hizo esa película Amanece, que no es poco, y logró crear una auténtica legión de seguidores que a día de hoy siguen juntándose en su particular cosmogonía. Será Antonio Mercero quien casi dejó mayor huella en las series de televisión como Farmacia de Guardia o Verano Azul, pero que sin embargo nadie puede olvidar la agónica y claustrofóbica historia de La Cabina, película que protagonizó magistralmente José Luis López Vázquez. Y que, bueno, pues yo creo que muchos de nosotros a partir de ese momento mirábamos ahí la cabina con miedito, ¿no? Y con manía, a ver si nos íbamos a quedar ahí y nos iba a pasar lo mismo. ¿O será José María Forqué, padre de la actriz Verónica Forqué y abuelo de María Iborra Forqué, conocida artísticamente como Virgen María? Pues todos los que habéis dicho que la tercera opción era la acertada, pues sí, estáis en lo cierto. Teníamos 6 letras del televisor. ¿Algo más? Un abriguito de entretiempo. 6 pares de medias. Y un sonotone para la portera, que la pobre no se entera de nada. Muy bien. Total 13.600. Pondremos 15.000 para redondear. Bueno, que sepáis que se está celebrando el centenario del nacimiento del director aragonés José María Forqué y que con ese motivo pues la Academia de Cine Española pues está haciendo un montón de actividades y homenajes. Además, algunas de sus obras más recordadas como Atraco a las 3, que acabamos de escuchar, Usted puede ser un asesino, La cera virgen o Maribel y la extraña familia, pues ahí se refleja perfectamente lo que él dominaba mucho, porque dicen que el género policíaco lo dominaba, pero el género de la comedia ya era la repera, o sea, que lo controlaba muchísimo. Además, fue un hombre muy pionero porque no solo fue director, fue guionista, sino que encima tuvo cabeza y dijo, no, yo voy a ser productor o coproductor de mi obra, y así controló, que muchos otros pues no han podido ganar y hacer muchas veces, sobre todo por la autoría, porque cuando tú lo haces, controlas bien tu trabajo y no está por ahí en manos de otras personas. Y hay los premios Forqué también, que ¿también? Son muy importantes en relación a también su historia. Bueno, en su historia encontramos el Forqué, hay premios que se llaman premios Forqué. Correcto, correcto. Y bueno, ¿y quién ha ganado este premio cultural que damos con el concurso? Pues participó en Twitter y es María Jesús con @m-chus. Oye, María Jesús, envíame en Twitter también tu dirección, ¿vale? Y ya pues te enviamos nosotros este libro dedicado de Fernando Rueda, que no se te olvide. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Vamos a ver si esto sale bien. Vamos a cruzar los dedos. Encuentros con lo desconocido. Hecho está y lo vamos a conseguir. ¿Quién no ha cruzado en alguna ocasión los dedos? ¿Quién nos ha asustado alguna vez ante un martes y 13? Dicen que ni en martes y 13 ni te cases ni te embarques. Aunque algunos se casan y se embarcan en otras fechas, pero bueno, es el martes y 13. Y algunos ante un hecho, ante un acontecimiento, lo que hacen para ahuyentar el mal, para ahuyentar la mala suerte, es tocar madera. Son solo unos ejemplos de los miles que podríamos poner, de las supersticiones que tenemos, de aquellos hechos que hacemos, de aquellas cosas con las cuales llamamos a la suerte o queremos alejar a la mala suerte. En la revista Año Cero hemos leído un artículo sobre supersticiones que nos parece interesantísimo y su autora es Isabela Herranz y la hemos llamado para estar hoy con nosotros en La Rosa de los Vientos. Isabela, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches, Bruno, ¿qué tal? La verdad, Isabela, es que todos somos, en mayor o menor medida, aunque algunos se presuman de lo contrario, todos somos, se parece una condición inherente al ser humano, independientemente de su cultura, de su formación, de su racionalidad, de su cientificismo, pero todos somos un poco o mucho, algunos mucho, pero somos algo supersticiosos, ¿no? Completamente de acuerdo. Y además es que lo has dicho muy clarito, o sea, hay gente que no lo va a reconocer, pero tú no sabes si cuando se enfrenta a una situación que le produce temor, no recurre a algún tipo de ritual supersticioso. y tenemos tantos ejemplos, tú has mencionado varios, ¿no?, que están un poco, pues forman parte de la cultura clásica, de las supersticiones, ¿no? Pero, por ejemplo, pensemos en los toreros. Antes de salir a la plaza a lidiar con el toro, pues se persignan o llevan algún tipo de amuleto especial, ¿no? Y recurren a un ritual supersticioso, que si les tranquiliza y les ayuda para funcionar mejor, pues bienvenido sea. Digamos que la superstición y el hecho con el cual la demostramos, esa superstición, llamamos o ahuyentamos a la suerte, a la buena suerte o a la mala suerte, digamos que ese hecho es cultural, es aprendido, es religioso, es humano. Bueno, primero tendríamos que remitirnos al cerebro, porque podemos decir, bueno, vivimos en una época de cohetes supersónicos, la ciencia ha avanzado muchísimo, se han desterrado muchísimas falsas creencias, pero sin embargo nuestro cerebro no ha evolucionado tanto. Y es interesante, pues según han avanzado algunos físicos, por ejemplo, como Robert Park, que nuestro cerebro todavía parece estar cableado con los instintos de aquellos antepasados nuestros que lucharon para sobrevivir en el Pleistoceno. O sea, que fijaros a qué época nos estamos remitiendo, ¿no? Pero incluso ya más cercanamente, ya en la época de los griegos, por ejemplo, hace más de 2000 años, pues puede decirse que el cerebro nuestro no ha cambiado prácticamente nada. Y que ya entonces, pues, la gente seguía teniendo supersticiones, pues igual que nosotros, en mayor o menor medida. Tú dices una cosa en este artículo que me ha llamado muchísimo la atención y parece muy interesante que profundicemos en ello. Hablas de la universalidad de las supersticiones, pero hablas también de cómo existe, en cierto modo, algún gen que nos hace supersticiosos, metafóricamente hablando lo dices, pero parece que está dentro de nosotros, está dentro de nuestro cerebro, esa cualidad que nos hace serlo, que además de que exista una culturización evidente en todo esto, también existe una condición en el ser humano que le hace supersticioso, y hablas incluso de cómo en la infancia, antes de los 5 años, se generan una serie de ideas, una serie de mitos que nos hacen pues tener miedo a la mala suerte o desear la buena suerte. Claro, es que en esa época somos muy vulnerables a las explicaciones supersticiosas del mundo que nos dan, ¿no? Porque el cerebro del niño pues es muy receptivo. Luego, cuando se va creciendo, pues esa forma de vivir el mundo físico pues se va modificando y se supone que deberíamos ir desterrando esas creencias, pero no todo el mundo las destierra. Claro, dices, bueno, ¿y por qué hay personas que sí y personas que no? Mira, volvemos a lo que decíamos antes del cerebro, ¿no? Porque se han hecho unos estudios muy interesantes en el 2014 en concreto. Hay una psicóloga que hizo unos experimentos con resonancia magnética para medir las creencias supersticiosas. Y entonces lo que descubrieron es que una pequeña zona del lóbulo frontal derecho se activaba más cuando los participantes en ese experimento tomaban decisiones basadas en la buena suerte. Tú has mencionado antes lo del gen de la creencia. Bueno, ¿hay gen de la creencia? Bueno, no lo sé. Pero lo cierto es que sí hay una zona en el cerebro que se activa ante esas expectativas, ¿no? Con lo cual se puede incluso medir científicamente y detectar ese tipo de condicionantes. Digo, lo del gen en forma metafórica. Sí, completamente. Efectivamente, es así, ¿no? Y luego es muy interesante también que al margen de que pongamos en práctica en un momento determinado algunas de esas supersticiones clásicas, ¿no? Y yo creo que a todos nos ha pasado, pues hemos oído decir que pasar por bajo una escalera trae mala suerte, y de pronto tú vas por la calle y ves una escalera ahí en medio y dices, bueno, ¿y qué me cuesta bordearla, no? Y no pasar por debajo. Es decir, que al final lo importante de esto, y es a lo que los psicólogos han llegado en sus conclusiones, es que el ser supersticioso aporta más beneficios que perjuicios. Y que realmente a veces no nos cuesta nada e incluso nos puede ayudar a estar más relajados o a eliminar la ansiedad o a superar un miedo, el hecho de poner en práctica un pequeño ritual. Y yo creo que todos, y yo de verdad no me considero una persona supersticiosa, pero ¿por qué no en un momento determinado dices, ¿por qué no voy a hacer esto? Si no me va a costar gran cosa y a lo mejor me trae algún beneficio. La verdad es que la superstición la ponemos en práctica porque efectivamente no nos cuesta esfuerzo, no nos cuesta esfuerzo ninguno bordear la escalera, no nos cuesta esfuerzo ninguno pues no casarnos tocar en martes madera, y 13, claro, y tocar madera porque siempre está a mano. Seguramente ese hecho es el que hace que se haya sentado la superstición en la tradición, en la historia, en cada una de las personas, que es fácil ser supersticioso, no exige ningún esfuerzo. Normalmente no. Y luego, que es a donde yo iba antes, al margen de que pongamos en práctica alguna de estos pequeños rituales en relación con estas supersticiones clásicas, luego es muy interesante también cómo hay muchas personas que crean su propio sistema para conjurar la mala suerte y se aferran a algún tipo de objeto y le atribuyen un poder, decir sobrenatural es demasiado fuerte, ¿no? Pero un poder mágico, por así decir, ¿no? Porque en un momento determinado, pues se han encontrado una circunstancia que les ha dado buena suerte y entonces ya ese objeto pues le atribuyen ese valor, ¿no? Y no quieren desprenderse de él para nada. Yo cuento el caso, que además es verdad, porque lo comenté con una conocida mía que estaba haciendo este reportaje, y entonces me dice, uy, pues yo tengo una pluma estilográfica que me la llevé a un examen y lo saqué fenomenal, y ya desde entonces yo no me puedo desprender de esa pluma cuando tengo que hacer alguna cosa importante, un examen o algo de este tipo, ¿no? Y bueno, en el campo, por ejemplo, del deporte, eso se observa mucho. Jugadores que se ponen siempre la misma camiseta, sí, hasta que se les rompe, ¿no? Claro, o con el mismo número, se genera una serie de repeticiones, ¿sí?, de hechos, sí, sí, cuyo primer acontecimiento luego no se repite, pero cuyo primer acontecimiento asociamos a algo bueno en nuestra vida. Fíjate que tú cuentas y nos has explicado cómo el ser humano ya tiene unas características que le hacen ser supersticiosos, pero también existe una culturización. A mí me gusta en este sentido poner como ejemplo el martes y 13, que todos hemos oído hablar del martes y 13. Pero el martes y 13, ni te gases, ni te embarques, es un día de mala suerte, es algo muy propio de nuestra cultura. En la cultura anglosajona prácticamente lo mismo se piensa del viernes y 13. Es como si allí en América, en Estados Unidos, en Inglaterra, se considerara el martes y 13, se pasara el 15 al viernes y 13. Claro, pero efectivamente... Y eso nos habla de la fuerza de la cultura, claro. Claro, y luego, por ejemplo, pues en China tienen también sus propios números de la mala suerte. Claro. Que les suele influir mucho luego en la bolsa, ¿no? Cuando hay operaciones bursátiles, cuidado con esos números, porque a veces pueden incluso llevar a un colapso, ¿no?, en la bolsa, ¿no? Eso es un tema muy delicado. Hay otra cosa importante también, y volvemos siempre a lo mismo, de cómo funciona nuestro cerebro, ¿no? Y hay una psicóloga también que ha investigado esto y habla de que tenemos como dos sistemas de procesamiento mental. Es que es importante también entender por qué somos supersticiosos, ¿no? Entonces ella habla de un sistema intuitivo de acción rápida y otro racional que es más deliberativo. Entonces, claro, y esto, insisto, nos pasa a todos. Pensamos una superstición y decimos, no, eso no tiene sentido, hay que rechazarlo, es absurdo, pero al final terminamos cediendo a lo que nos dice nuestro cerebro intuitivo, que es muy rápido y nos dice que aceptemos la superstición. De ahí que al final pues pongamos en práctica el ritual que acompaña a esa superstición, el que sea, y por tonto y fácil aunque sea. Tú utilizas y dices y explicas en este reportaje algo que me parece, muchas veces el lenguaje esconde claves que nos explica mucho el origen de las cosas. La palabra superstición, tú hablas del origen de esa expresión, de esa palabra superstare, creo que es en su origen, el latino o griego, del latín, sí. Que significa sobrevivir. no deja de ser curioso que esa palabra en su origen superstición signifique sobrevivir. Es como sí. Si se ligara a eso, en cierto modo, que nos hace vivir más o mejor. Claro, el significado de la palabra ha evolucionado muchísimo, ¿no? Pero en principio se utilizaba en el mundo latino para describir las ideas religiosas que pervivían cuando una religión ya se supone que había perecido, pero las ideas religiosas de esa religión todavía persistían, se hablaba de superstición, de superestare. Pero realmente las supersticiones no dejan de ser reliquias de una forma de pensar desfasada. Pero en la actualidad el sentido de la palabra todos lo conocemos, ¿no? Lo describimos como una creencia irracional que está en desacuerdo con las ideas que tenemos de tipo científico, ¿no? Pero es así, es así. Es muy interesante cómo ha evolucionado la palabra, pero bueno, yo investigué un poco el tema de la etimología y es de gran complejidad, ¿eh? Ha dado muchas vueltas hasta llegar a esta idea que tenemos hoy día, o esta descripción, o esta acepción de creencia irracional en desacuerdo con la ciencia. La verdad es que si profundizamos en el significado de las palabras, encontramos en muchas explicaciones algunas cosas, o por lo menos en la explicación que se daba en tiempos. Precisamente sí. En el mundo de la religión, que no deja de ser una forma de superstición, si preguntamos, si hacemos una encuesta, nos sale pues diferentes países y diferentes profesiones, pero bueno, un 60, un 70% de la gente es religiosa, es creyente en algo. Y sin embargo, si esa misma pregunta se efectúa sobre superstición, casi yo creo que llegaríamos al 100%, ¿eh? Pues sí, probablemente. Y mira, ahora que mencionas esto, conozco una mujer ya mayor que es bastante religiosa, por lo menos es practicante, ¿no? Ella va a misa regularmente. Entonces, cuando se sube a un coche, siempre se persigna. Uh-huh. ¿La va a salvar eso de un posible accidente que pueda producirse? Pues eso yo no lo creo, y sin embargo a ella la tranquiliza. Se sube a un coche, hace la señal de la cruz, y es como si eso fuera a proteger ese viaje y a las personas que van en ese medio de transporte, ¿no? Eso para mí es superstición pura y dura, francamente. Los gestos que cuando hacemos. Cuando va conmigo yo no le digo nada, evidentemente. Claro, que cada uno haga lo que quiera porque no hace. Yo lo respeto, ¿eh? Y porque no hace daño a nadie. Seguramente por eso se ha beneficiado la historia, el mundo de la superstición, porque es sencilla, es barata, no molesta, no incomoda a tantas personas, pero actúa. En general. Claro, hablo de las normales que todo el mundo tiene. No hay ningún mal en que alguien toque madera cuando estamos con él, ¿no? Pero es en cierto modo la superstición, la acción, es como llamar al efecto placebo. Bueno, sí, ¿por qué no? Claro, sí, porque a ti te tranquiliza, claro, vamos a decirlo así. Y científicamente no tiene ningún valor, pero sin embargo, se ejecuta esa creencia. La verdad es que el mundo de la religión es, no deja de ser una forma, como decíamos, has hablado de persignarse cuando subía al coche. La religión tiene un montón de acciones y un montón de actos que pueden ser supersticiosos, y es una superstición en sí misma, casi, claro. La oración lo es, claro. Igual. Sí, completamente de acuerdo. Y los amuletos también, porque tenemos objetos, amuletos, a los que asociamos a la buena suerte. Claro, pero ahí influye, esto no lo hemos comentado, está el tema de los mercados. O sea, hay un mercado muy grande, muy utilitario, que defiende la utilidad de portar ciertos amuletos, ¿no? Y claro, ¿quién se va a poner en contra de eso? Los que los venden evidentemente no, al contrario, lo van a defender. Y los gobiernos pues tampoco se suelen meter con eso. Pero bueno, pues ya sabemos, proliferan las tiendas donde se venden todo tipo de amuletos, y unos son para llevarlos en el coche, otros para tenerlos en tu tienda, otros para tenerlos en tu casa o para llevarlos encima, ¿verdad? Volvemos a lo mismo. Si eso a la gente le tranquiliza y le da una seguridad aunque sea falsa, pero no es consciente de ello, pues ya está. O sea, si es que a veces con este pensamiento nuestro que procuramos que sea racional y científico y desterrar todo lo que asociamos con creencias del pasado que están superadas, pues a veces es que nos empeñamos en lo que no se puede, que lo que no se puede así sin más desterrar y abolir. Y ya lo he dicho al principio, ¿no? Y no es que lo diga yo, es que hay estudios que han mostrado que es que el cerebro no ha evolucionado tanto en algunos aspectos. Y en este caso concreto, pues siempre también vamos a buscar patrones aleatorios en sucesos inconexos. Y esto reconecta con lo que dije antes de por qué en un momento determinado asociamos aplicamos un valor mágico a un objeto que en un momento determinado decidimos que nos ha traído buena suerte. Fíjate, parece muy absurdo todo pero es así. Funciona. Si alguien quiere comprobar cómo funcionan los supersticiosos que somos a nivel social, que bueno, pues que atenda las noticias, las informaciones, por ejemplo, antes de un sorteo de Navidad de lotería importante, antes de la Navidad, ciertas terminaciones, ciertos posicionamientos, ciertos números, un número bonito, le dice el comprador al tendero, deme un número bonito, ¿qué es un número bonito? No, pero en el fondo estamos manifestando una serie de supersticiones. Pues mucho más frecuentemente de lo que habitualmente reconocemos. Y también dices en el artículo, que me parece un apunte muy interesante y muy importante, porque el mundo se mueve gracias a las apuestas económicas, gracias a las inversiones, gracias a la bolsa. Y también hay un gran índice en el mundo del dinero, un gran índice de poder de la superstición. Sí, me temo que sí, y da un poco de miedo eso, ¿eh? Sí, sí, sí, que apostamos nuestro futuro y nuestro llegar a fin de mes un poquito a la buena suerte también. Sí, bueno, lo que pasa es que en los mercados bursátiles hay mucha manipulación. Y en cuanto hay una situación un poco volátil, y las cosas ya se mueven mucho, y yo de verdad cuando investigué un poquito esto, de unos trabajos además interesantes que se han hecho para comprobar el empleo de los números chinos supersticiosos aplicados al tema de las inversiones, dices, uy, toquemos madera, de verdad, y tened mucho cuidado con el tema de la inversión, porque bueno, ahí sí que funciona efectivamente en un momento determinado. El riesgo de colapso a veces se produce precisamente por algo relacionado con esto de los números supersticiosos. Pero bueno, ahí es un tema de gran complejidad, pero también influye, ciertamente. Desde luego que sí. Isabel Arranza, finalizo con una cuestión, una pregunta. Por ejemplo, pongámosle por caso que ponen una ruleta delante de ti y tienes que elegir entre dos números para apostar, el 13 y el 26, ¿cuál elegirías? No tendría yo ahí ningún reparo, podría perfectamente elegir el 13, porque a veces es que se asocie con la mala suerte. Sí, sí, sí. No sí. Significa que la traiga en absoluto. Pero seguramente habrá menos gente que apuesta al 13, con lo cual tenemos más posibilidades. Puede ser. Depende de quién, cómo sean esas personas y de cómo hayan superado esas creencias infantiles que se les han inculcado, ¿no? La verdad es que siempre es un placer hablar con Isabel Herranz. Acaba de publicar un reportaje en la revista Año Cero sobre el mundo de la superstición. Interesantísimo, con datos muy interesantes. Hace muy poquito publicaba un libro, ¿Por qué vemos fantasmas? Se encuentra en la editorial Encidonia. Isabela, como siempre, un enorme placer tenerte aquí en La Rosa de los Vientos. Muchísimas gracias. Chao. Bueno, ya pronto saldrá otro reportaje mío en Año Cero y a lo mejor también lo podemos comentar, que es un tema más de tipo histórico, pero muy interesante también. Pues ya lo veréis. Lo leeremos con todo deseo, porque nos encanta leer tus reportajes en Año Cero y tus libros. Isabela, mil gracias. Muchísimas gracias a vosotros, Bruno. Maldita sea mi suerte, ángel guardián. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El Callejón del Escribano. Como siempre, el mundo del cine aquí en La Rosa de los Vientos, este fin de semana, además, es mucho más importante, con José Manuel Escribano. José Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Oscar. Digo, Bruno, ¿qué tal? Bueno, pues es que precisamente ese es el nombre de esta semana. Las noticias, la información, lleva el nombre de lo que pasará más o menos dentro de un poquito menos de 24 horas. Se llegan los Oscar. Llegan los Oscar en Onda Cero. Vamos a estar al tanto de todo lo que está ocurriendo y todo lo que ocurra en Los Ángeles, en el Dolby Theater, en donde se entregan los Oscar este año, como todos los años. Mil películas candidatas, bueno, 29 en muchas, total. Efectivamente. Ayer se me ocurrió, digo, bueno, durante toda esta semana se ha estado hablando mucho, ha subido muchos puestos y se ha convertido en una semana en la gran favorita a llevarse absolutamente todo. Y tiene 11 nominaciones, la eso película es. Todo a la vez en todas partes. Y dije, bueno, no la he visto, la voy a ir a ver. Sabía que te gustaría. José Manuel. Dígame. No te puedo mirar. Qué película, qué cosa, ¿no? Tan sí, terrible. Sí, sí. Oye, sí, que sí. Los Goya la ganó Asbestas. Y sí, los Oscar, sí. Como lo gane, toda la vez, en todas partes, bueno, pues... No todo, sé. Todo a la vez puede pasar. Ahí se va a notar la grandísima diferencia entre cine español y norteamericano, o entre los Oscar sí. y los Goya, o los Goya sin de duda. Los Oscar de este año. Oye, que igual no gana, pero si gana y mucha gente va al cine, le va a estallar la cabeza, ¿eh? Bueno, sí, la verdad es que es la película, vamos a decirlo cordialmente, más especial de las 10 nominadas a la mejor película, ¿no? En principio parecía que, hombre, pues los Fableman, Almas en Pena, en Inisherin, eran las películas que venían favoritas desde los Globos de Oro para acá. Pero es que, como tú dices, es que esta película, todo a la vez, en todos los premios, pues se ha ocupado todos los del sindicato, de productores, de directores, de actores, el premio de la crítica. Bueno, pues la película de como yo siempre digo, de los Daniels, ¿no? Daniel Kwan y Daniel Snyder, pues lo está ganando todo y se convierte, con sus 11 nominaciones, que tampoco es ninguna tontería, se convierte de momento en la favorita para los Oscars. Yo todavía creo en la sorpresa, fíjate, Bruno, porque además ya sabemos que los Oscars son especiales en dar la sorpresa, ¿no? Y además... pero yo precisamente no sé si quieren ser especiales, si quieren que se debata aquella discusión, pues esta película es adecuada porque tiene también, lo he descubierto mientras estaba cogiendo los restos de la explosión de mi cráneo, después de verla, tiene también sus defensores. Sí, hombre, muchos. Sí, hay gente para todo, ¿eh? No, hay gente para todo. Hombre, hay que reconocer que no es una película despreciable, Bruno. Lo que pasa es que es la película que, desde luego, uno no se imagina ver, en principio. Ya te decía, no se me ha sido una película o un motijo cuando hablábamos de ella, ¿no? Y, desde luego, no es la película que uno espera ver en las nominaciones de los Oscar, y menos con 11 nominaciones, y menos clasificada casi la primera en cuanto a las 10 de honor, digamos, ¿no? Recordemos que están Sin Novedad en el Frente, Avatar, El Sentido del Agua, por supuesto, Almas en Pena, Toda la Vez en Todas Partes, por supuesto, Elvis, Los Fableman de Spielberg, Tar, Top Gun Maverick, otra película que nadie se esperaba ver entre estas 10, ¿no? El Triángulo de la Tristeza, película yo creo que también interesante, y Ellas Hablan. Bueno, lo que yo no sé, Bruno, es si nuestros amigos, yo creo que no, que mucha gente no sabe cómo es el sistema de votación de la mejor película, porque en todas las demás categorías los académicos votan y la que tiene más votos es la que ha ganado y punto, se acabó, ¿no? Pero en las 10 nominadas a la mejor película, el otro día mi querido amigo José Antonio del Super 10 me decía, yo creo que son muchas, pues claro que son muchas, 10, ¿no? Pero es que la votación es muy especial. Mira, Bruno, votan todos los académicos y entonces de todas las de todo el resultado de todas las nominaciones, de todos los votos, perdón, si alguna película tiene más de la mitad de todos los votos de los académicos, esa película es la que gana. Cosa que, tratándose de 10, es francamente difícil. Entonces resulta que se desprecia la última película que haya quedado en la votación y sus votos se reparten en las películas que hayan votado, los que han votado también por esa. A continuación se vuelve a mirar y si todavía no hay un 51% para una película, se vuelve a desechar la que esté ahora mismo la última, digamos que ya solo quedan 8, y los votos de esa película se vuelven a repartir entre todas las que hayan votado, los que han votado por esa película. Y así sucesivamente, hasta que al final pues queden a lo mejor 3 o 4 o 2 y una tenga el 51% de todos los votos. Realmente es una votación verdaderamente especial. Me recuerda a mí un poco a la regla D'Hondt esta de la, a la de película, la democracia española. A la película, la película también, parece, sí. Parece un poquito, hombre, a la película, un poquito rocambolesca, ¿no? Sí, ahora el voto es ya informático, no tienen que estar contando papeletas, afortunadamente, con lo cual esto el ordenador lo hace en un pispás, pero de todas maneras sí que es realmente un sistema curioso de votación, ¿verdad? Se van desechando las últimas y se le van dando los votos a los que tengan los votos de esa votación hasta que solamente quede una con el 51% de los votos. Te quiero decir con esto que puede ganar todo a la vez en todas partes, pero puede ser que no. Por este procedimiento ganó el año pasado la película en la que no sospechaba nadie, ¿no? Y otras veces ha pasado lo mismo. Y seguramente también esto es culpable del error que sucedió cuando a La La Land creían que había ganado y al final resultó que no, ¿no? Entonces, bueno, pues es una votación curiosa, es complicada, ya digo, para los ordenadores, desde luego no, pero vamos a ver lo que pasa, porque puede salir cualquier resultado al final. La favorita, desde luego, todo a la vez en todas partes. ¿Y tú a quién se la darías el premio? Si el Oscar dependiera de ti, de tu elección, de tu voto, ¿qué película cogerías? Pues a mí de estas 10 me han interesado bastantes, diría que como 5, 3 me parecen estupendas y para mí la mejor es Los Fableman. Creo que Spielberg, por la película que ha hecho y por su trayectoria, aunque también está nominado como mejor director, por supuesto, pero se merece el Oscar para su película desde mi modestísimo punto de vista. Bueno, pues en pocas horas vamos a salir de dudas aquí en Onda Cero, lo vamos a contar. Vas a estar tú, va a estar Agustín Alcalá, va a haber información mañana de todo lo que está ocurriendo y de todo lo que ocurra en ese teatro en Los Ángeles. La gran noche, la gran gala del mundo del cine, los Oscar llegan una vez más en los premios a las mejores películas del año que acaba de finalizar. Pero lo que acaba de no finalizar, sino de comenzar, es el Festival de Cine Español por el excelencia en los últimos tiempos, el de Málaga. Pues sí, en los últimos 26 años, que se dice pronto ya, el festival ya es madurito, hemos tenido el cine español pues peleando por la mejor película, también la biznaga de oro en el Festival de Málaga. Ha empezado ya y tiene una sección oficial, como siempre, bastante nutrida. 20 películas, entre las que están las de Gerardo Herrero, Matías Vice, Elena Trapé, Marina Sereseski, Pablo Maqueda, Silvia Munt, Álvaro Gago, Carla Subirana, Félix Vizcarret y, por supuesto, Estíbaliz Urresola, la directora de 20.000 especies de abejas, la película que ha triunfado en el pasado Festival de Berlín, recordemos, ¿no? Perdón. Habrá homenajes a Blanca Portillo, Alberto Rodríguez, Carla Simón y también a Rafael, ellos sabrán por qué. En fin, están las secciones oficiales y habituales. Zona Cine, los documentales, los cortometrajes, las películas latinoamericanas representadas en este caso por Perú, la película de oro, que en esta ocasión es Historias de la Radio, y bueno, pues todo el mundo en Málaga, toda la ciudad vibrando con su festival. Vamos a ver si es como siempre o como últimamente, es mucho mejor el ambiente que el festival. Pero bueno, no quiero ser malo. Hay que dejar que estas películas se vean, se estrenen las que se puedan en las pantallas de toda España y a ver qué da de sí la 26 edición del Festival de Málaga. Y vamos ya con la crítica, con el comentario. Esta noche la película se titula, va a ser la crítica de Escribano, El Capitán Azul. Trabajo rápido, ya lo verá. Le gusta el oficio, quiere aprender. No, ya nadie quiere aprender este oficio, Halim. La perfección de los arcos. 50 años y están igual, tan bonitos como el primer día. Y el comentario y la crítica, José Manuel, dice lo siguiente, coméntanos. Pues esta película, El Caftán Azul, es la nueva peli de Marian Tuzani. La han producido Nabil Ayouch y Amin Ben Yeyoun. El guión es de la directora, de Marian Tuzani, junto con Nabil Ayouch también, productor y marido de la directora. Y los protagonistas, Lubna Zabal, Saleh Bakri y Ayub Mishioui. Bueno, el 7 de noviembre de 2020, hace nada, fíjate, exponía aquí mismo la crítica de Adam, el primer largometraje, la primera película de Marian Tuzani. Una excelente indagación sobre el alma femenina y, de paso, acerca del papel de la mujer en el Marruecos actual. Y ahora llega su nueva película, premiada en Cannes y en otros festivales, y también premiada su protagonista en Valladolid, Lubna Zabal, que es una extraordinaria actriz. Bueno, reconocida no solo en el ámbito local, sino internacionalmente. Mira, ha rodado con Denis Villeneuve, con Ralph Fiennes, con Ridley Scott, entre otros. Aquí es Mina, una mujer que lleva, junto a su marido Halim, un establecimiento de confección de caftanes en la medida de Salé, una de las más antiguas de Marruecos. Bueno, fieles a la tradición, se esmeran en el trabajo, a veces incluso para desesperación de las clientas que se impacientan por la tardanza. Pero Halim es un artesano concienzudo y metódico que no deja un detalle sin rematar, hasta el punto de que han tenido que contratar a un aprendiz para que los encargos vayan saliendo más o menos puntualmente. Yusef es un joven servicial y muy capaz, enseguida se hace cargo de lo que necesitan. Y cuando Mina, que está enferma, tiene que quedarse en casa y Halim se queda con ella, él permanece en la tienda atendiendo a la clientela. Bueno, Halim y Mina llevan casados muchos años, con una relación entrañable que se transparenta en sus miradas y en sus actos. Han trabajado siempre juntos y Mina ayuda todo lo que su estado le permite y defiende con convicción el arte de su marido con la aguja, sabiendo que lo que sale de sus manos no es una vestimenta cualquiera. Trabaja ahora, por ejemplo, en un caftán de una preciosa tela azul, adornado con la maestría de un orfebre en cada bordado, en cada puntado. Pero en la vida del matrimonio hay un secreto que nunca ha salido a la luz porque supondría en la anticuada sociedad provinciana de Marruecos un escándalo mayúsculo. Sin embargo, la llegada de Yusef supone para ambos el momento de enfrentarse a la realidad y dejar salir los sentimientos reprimidos. El caftán azul es muchas cosas. En primer lugar, si me permites autocitarme con la película Adam, esta es igual, una película marroquí, sin enormes campañas publicitarias, sin el apoyo de las grandes distribuidoras, pero sí con el de las que de verdad aman y se pelean por el cine, y también sin ocupar cientos de estrenos en unas salas de estas mediáticas, que parecen ser, y en estos tiempos más aún, las únicas que consiguen un éxito aparente. Bueno, sin olvidar esa condición, El Caftán Azul es una obra de exquisita sensibilidad, en la que los silencios y las miradas valen tanto más que las palabras para contar una historia de amor a contracorriente, llena de emoción, ternura y tolerancia, sobreviviendo en una sociedad indiferente cuando no francamente hostil. Marian Tuzani ha creado, como decía, con la colaboración de su marido Nabil Ayouch en el guión y en la producción, y con las deliciosas interpretaciones de sus entregados protagonistas, unos personajes plenos de autenticidad y de vida, tres protagonistas y una pasión prohibida, pero profunda e incontenible. Y por último, El Caftán Azul es una muestra de cómo un cine periférico, hecho además por una mujer directora, merece la consideración y el conocimiento de cualquier película de abultado presupuesto, como decía antes. Bueno, fue seleccionada para el Oscar Internacional, no lo va a ganar, como tampoco Lubna Zabal, una actriz maravillosa que, de ser estadounidense, contaría ya con alguna estatuilla en sus estanterías. Pero poco a poco estas cinematografías se abren camino y van llegando al menos a los espectadores que son verdaderos enamorados del cine. Y verdadero enamorado del cine eres tú y de esta película que se acaba de estrenar y que recomendamos vivamente. Es en nuestro Oscar particular, el Oscar de Escribano de esta noche, El Caftán Azul. La película ha sido la crítica, el comentario y la recomendación esta noche en La Rosa de los Vientos. Una noche que finalizamos en el mundo del cine, en el Callejón, como siempre, con el Super 10. La lista que nos sitúa esta semana en el puesto número 10 a... Repite Close, la película de Lucas Dont, que está nominada para el Oscar a Mejor Película Internacional, recordemos, 14 semanas en el Super 10. 9. Baja un puestecito Ant-Man y la avispa, Quantum Manía, la peli de Peyton Reed con Paul Rudd haciendo del Ant-Man, el hombre hormiguita. 3 semanas en la lista. 8. También ha bajado 2 puestecitos la película de Juan Jesús García Galocha, Momias, 2 semanas en el Super 10. 7. Repite posición de Quiet Girl, la peli de Colm Baireat, otra película nominada al Oscar de la película internacional. Cualquiera de estas dos me llenaría de gozo que ganara el Oscar. Dos semanas en el Super 10. Puesto número 6. Pues es naturalmente Creed, la película de la semana, la película que ha ganado en taquilla esta semana. Michael B. Jordan es el director y también es el protagonista, junto con Jonathan Majors y Sylvester Stallone, que pasaba por allí, por lo menos en espíritu. Película de la semana, Creed 3. 5. Repite posición, ahora ya no las mueve a nadie estas películas. Almas en pena de Nisering, de Martin McDonagh, con Colin Farrell, Brendan Gleeson, nominada al Oscar. 4. After Sun, de Charlotte Wells, 10 semanas, es Super 10 desde esta semana en nuestra lista, con Paul Mescal, también nominado al Oscar, y Celia Rawson Hall. 3. Decision to Live, de Park Chan-wook, la película coreana del momento, 6 semanas en el Super 10, y como decía, repite la posición. 2. Bueno, aquí sigue nuestra campeona, Asbestas, 17 semanas ya, Bruno, una película en esta temporada absoluto récord. En segundo lugar, y acercándose cada vez más a la primera, parece mentira, pero es así. La primera es una de las grandes candidatas a que se lleve el Oscar a la mejor película y su director a mejor director mañana en los Oscars, ¿no? Pues sí, y unas cuantas nominaciones más. Los Fiberman, la película de Steven Spielberg, 4 semanas en el Super 10, las 4 en todo lo alto, con Michelle Williams y Paul Dano de protagonistas. Spielberg, como siempre. Y mañana lo contamos aquí en La Rosa de los Vientos, en los Oscar, con José Manuel Escribano, con Agustín Alcalá y con mucha gente, con toda la gente de Onda Cero que va a estar al tanto de lo que está ocurriendo allí en Los Ángeles. José Manuel, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Bruno. Hasta mañana. Lo dicho, mañana los Óscar, pero ahora mismo, si no me crees, compruébalo. Nos lo cuenta, hablamos en de fobias, se lo cuenta Silvia Casasola. El miedo es algo ancestral que nos ayuda a sobrevivir y es necesario. Lo malo es cuando lo llevamos a extremos y cosas que antes eran normales las convertimos en un auténtico problema de adaptabilidad y convivencia. Al menos eso es lo que dicen los expertos al comprobar la gran cantidad de nuevas fobias que están surgiendo y están afectando a tus vecinos, a tus amigos, a tus familiares o al desconocido que te mira raro desde la acera de enfrente. Si no me crees, compruébalo. Por lo visto, cada vez somos más tiquismiquis e intolerantes. Hoy no vamos a hablar de miedos, pues por ejemplo, a volar, a las alturas, o a estar encerrado, o a salir de casa. Miedos que todos conocemos y que son bastante comunes en gran cantidad de personas, ¿no? Hoy vamos a conocer las nuevas fobias, las más desconocidas, que seguro te van a sorprender, y que casi parecen un invento en vez de una realidad. Es muy curioso. Lo que antes era un repelús así que te daba un poco de asquito, pues ahora se ha convertido en una fobia. Porque según los expertos, si ese miedo se prolonga más de 6 meses, se convierte en una fobia. ¿Y alguna vez pues te ha dado repelús tocar el algodón o las plumas? Pues padeces bambacofobia, si es el algodón, o teronofobia, si son las plumas. Y si no soportas que te toquen, lo que padeces es afefobia. ¡Menudo susto me ha dado! Eso sí, la fobia que padezcas tiene que ser irracional y bastante exagerada. Vamos, que se te note que lo estás pasando fatal. Que lo que te ocurre es que no soportas hablar en público, pues tienes glosofobia. Que no soportas las palabras largas porque les tienes manía, pues agárrate porque esta viene con mala baba. Lo que sufres es de hipopotomostrosesquidaliofobia. Que no le hagáis caso, que se lo está inventando. No me lo he inventado, es así la palabreja. Y estudios recientes afirman que las fobias son mucho más comunes en niños que en adultos. Que las mujeres las sufren el doble si las comparamos con los hombres. La buena noticia es que se reduce a la mitad entre los ancianos. Aún así, si la noche no es que no te guste, sino que te aterroriza, sufres de nictofobia. Que estás obsesionado con ser enterrado vivo, pues padeces de tafofobia. O que, pues no sé, que tienes miedo exacerbado a envejecer, tienes miedo a hacerte viejo, pues ¿sabes lo que te pasa? Pues que tienes jerascofobia. Señoras y señores, yo ya me voy porque me tengo que ir. Gracias. Aunque algunas de estas fobias son de reciente creación, como estamos viendo. El ser humano, eso sí, desde el principio de los tiempos, ha sentido miedo y sus sentidos y su sistema nervioso han sido herramientas utilísimas para su supervivencia. Y eso explicaría que haya gente con un auténtico pánico al mar, conocido como talasofobia, o algo más curioso, espanto a entrar en un bosque llamado xilofobia, o a pavor a los insectos por aquello de las picaduras, conocido como entomofobia. Bueno, pues nos hemos encerrado dentro y hemos intentado calmar a la gente porque estaban muy nerviosos, había una niña con un ataque de pánico. Si es que lo de las fobias, a pesar de las novedosas variedades, viene de lejos. Fijaros, en 1786 se conserva un documento histórico de lo que puede ser la primera lista de fobias, donde el doctor Benjamin Rush, persona importante que firmó el Acta de Independencia de los Estados Unidos, dejó registradas 18 de las fobias que él mismo padecía. Entre ellas, el miedo a los fantasmas, a los médicos e incluso lo que denominó casafobia. ¿Sabéis qué es eso? Pues miedo a llegar a casa por la costumbre que tenían algunos, y siguen teniendo, de pasar por el bar antes de llegar a casa y después del trabajo. La barra libre en Onda Cero. Pues vete apuntando tu fobia por si te sientes identificado y nos lo cuentas en nuestro Twitter, en almohadilla rosavientos, porque te hemos dado muchísimos datos, o sea que alguna seguro que te sale y te resulta pues muy, muy cercana. Y si hasta ahora no hemos mencionado la fobia que padeces, agárrate porque igual descubres alguna que no sabías que tenías. Si odias los gérmenes, padeces misofobia. ¿Que la gente no se afeita y tiene barba que te repugna? Pues sufres pogonofobia. ¿Que no te gusta lavarte, que eres guarrete? Pues lo tuyo es ablutofobia. ¿Que temes ahogarte? Pues tienes hipnofobia. ¿Que lo que te pasa es que te subes al tren o al coche y se te revuelven ahí las tripas, te pones un poco, pues eso, malote y estás mal? Pues sufres de siderodromofobia. Que no tienes problemas con los transportes, pero resulta que te pones malísimo de ver un bol de frutos secos, pues padeces de araquibutirofobia. Que resulta que estás encantado de estar en el tren y no te da ningún problema el bol de frutos secos, pero en la mesa de al lado, pues han abierto un paquete y hay un bocata de queso y el olor a queso te resulta insoportable. Pues ¿sabes lo que tienes? Tienes turofobia. ¿Que notas que estás a punto de echar la pota y esa sensación te martiriza? Pues también tiene un nombrecito, se llama emetofobia. Y bueno, que evitas de forma consciente cualquier cosa que tiene agujeros porque no lo soportas, esa sensación. Pues sí, padeces tripofobia. En fin, ustedes a lo suyo, que yo a lo mío. Seguro que nos hemos dejado pues muchas sin mencionar, porque fijaros que la lista es larga, pero seguro que hay alguna por ahí. Bueno, pues otra de las fobias más recientes es el miedo a los payasos, sí. Esta, según los expertos, tiene su origen en la década de los 80, después de que un asesino en serie fuera fotografiado disfrazado de payaso, sumando, claro, la terrorífica historia escrita por Stephen King sobre It, el payaso protagonista. Llega un tío a su casa a las 7 de la mañana, borracho, la bragueta abierta, llena de manchas, y toda la cara colorada de carmín. Y cuando entra en el piso, aparece la mujer con una cara de siesa y le dice: ¿de dónde viene, gorfo? ¿De dónde viene, mamón? A las 7 de la mañana, borracho, ciego, con la cara colorada de carmín. ¿De dónde viene? Y dice el tío: no te lo vas a creer, Matilde, me acabo de pelear con un payaso. Lo que está claro es que cosas que antes no parecían, pues nos parecían de uso cotidiano, de uso normal, que molestaban un poco y que nos daban repelús, bueno, pues ahora no. Ahora esto se ha convertido para algunos en cosas alienantes por el pavor que les causa. Y claro, crean estas fobias. Y aunque otros apuntan que se ha exagerado mucho diciendo que estas fobias son auténticos problemas psicológicos que necesitan mucha terapia, cuando yo creo que, bueno, pues no es para tanto. Y bueno, ya yo tengo que confesar también mis fobias. Yo tengo miedo a las alturas, también miedo a los payasos, un poco, no mucho, y de pequeña tenía miedo a las agujas. Y bueno, pues a mí me gustaría que cada uno pues mida su particular rasero, ¿no?, de lo que acabamos de contar, Pero está claro que existen y existirán cada vez más fobias. Y es una tendencia al alza que preocupa y deberíamos contemplar. Porque tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Y me despido con nuestro gurú Albert Einstein, que seguro pues padeció alguna fobia. Él dijo: aquel para quien esa emoción es ajena, aquel que ya no puede maravillarse y extasiarse ante el miedo, vale tanto como un muerto. Sus ojos están cerrados. Si no me crees, compruébalo. Pues hasta aquí la Rosa de los Vientos, que volverá mañana a la 1 de la madrugada, a las 12 en Canarias. El programa de mañana, atentos, porque es un programa que va a coincidir con la gran noche del mundo del cine. Llegan los Oscar. Insistimos, mañana estará con nosotros también Agustín Alcaraz, corresponsal de Onda Cero en Estados Unidos, por supuesto hablando de cine. José Manuel Escribano, esa noche de los Oscar, gran favorita. 11 nominaciones, durante toda la semana es la única película de la que se ha hablado. Esa película que se titula... ¿Cómo se titula esa película? Todo a la vez en todas partes. Eso por es. Dios, yo creo, sinceramente, es una opinión absolutamente personal. En mis 50 años de vida yo no he visto una película que me guste menos. Pero bueno, puede ganar el Oscar a la mejor película del año en... Pues eso, en los Oscar, pero es que de verdad va a dar mucho que hablar esta película. Eso sí se va a conseguir. Habrá gente a favor y gente en contra. Que mañana vamos a vivir eso nosotros. Vamos a vivir eso, toda la vez en todas partes. Sí, lo sí, vamos sí. a vivir la noche de mañana. Pues como define, de la 1 a las 5, ¿eh? Como define Escribano, no sé si es una película o un botijo. Yo creo que es una de las mejores críticas que ha hecho de una película. Oye, el botijo es maravilloso, ¿eh? Sí, sí, sí. Perdona, sí, pero... o sea, no me parece bien. Yo reconozco que no la he visto, así que tampoco puedo opinar. Bueno, pues esa es la película que tiene 11 nominaciones. Hablaba José Manuel Escribano, que también la película de Spielberg, por la película en sí, por su trayectoria, es una película que hay que tener muy en cuenta, de Fabelmans, para ese Oscar. Oscar a la mejor película, o Oscar a la mejor dirección, o los dos, o cualquiera de los dos. Y por supuesto también Almas en Pena en Irisen, en Isirin, una de las películas, según Escribano, también más importantes del año en el mundo del cine. Bueno, mañana es el día grande del mundo del cine, el día grande de los premios Oscar en Los Ángeles. Estaremos al tanto de todo lo que ocurre y, por supuesto, todos otros contenidos en La Rosa de los Vientos entre la 1 y las 5 de la madrugada. Eso es, que tendremos tertulia, tendremos Mujeres con Alma, vamos a intentar tenerlo todo. Y la quiniela de los oyentes, que vayan diciendo también sus apuestas.